Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Y misterios de nuestro mundo. El misterio en su estado más puro. Más allá de la realidad. Santiago Vázquez. Saludos, muy buenas tardes. Así mejor las cosas tranquilas. Cuando se plantean temas como el que vamos a plantearles a todos ustedes como tema principal de hoy, los que están viendo a través de YouTube y de Periscope, a los que mando un saludo muy fuerte, que no son pocos, sino muchos, estarán viendo el rictus de un servidor. El de Fernando no aparece, me parece, de momento, y el de Juan Carlos sí. Quizás es más risueño, pero no por ello el tema es menos serio. Y por otra parte, estas cosas suceden, no es una justificación, y el que lo quiera tomar como tal, allá su película. Cuando se toca o se va a tocar algo relacionado con lo maligno, sí, prepárense. Ya les advierto que, sobre todo el primer tema de hoy, no es un tema apto, por supuesto, para menores de edad. Es mi obligación moral decirlo, porque vamos a hablar de un tema que nos concierne a todos. Y hoy en día, 2017, más que nunca, en esta sociedad, en este mundo a veces enloquecido, embrutecidos poco, asesinatos, atentados, crímenes, violaciones, abusos de menores, y podríamos seguir con un larguísimo etcétera, casi infinito, se puede decir, bueno, es que esto ha sucedido siempre. Pues miren, no ha sucedido siempre. Esta sociedad, estarán todos ustedes conmigo, esta sociedad va a peor. Declive total. Y estoy hablando sencillamente de un comportamiento. Este no es un programa ni de filosofía, ni de sociología, ni de teología. Es un programa divulgativo, con reflexión, pero aquí nos hacemos eco de la actualidad, y la actualidad es esta, el mundo que vivimos hoy en día. Es un mundo en el que muchas veces y cada vez más, y no soy catastrofista ni muchísimo menos, es un mundo en el que cada día es más difícil vivir. Disculpen el retraso de unos minutos, problemas técnicos nos han impedido estar con ustedes a las 4 en punto, pero aquí estamos, afortunadamente, gracias a Dios, y hoy con la presencia, como no, de todo el equipo. Sara Ferrero, muy buenas tardes. Sara, ¿cómo estás? Muy bien, con ganas de empezar otro nuevo programa, y recordemos que pueden participar con el Twitter Más Allá de la Realidad. Nos pueden ver en YouTube metiéndose en el nombre de la radio, y esta vez tenemos WhatsApp, si quieren participar. Doy yo el número de usted. ¿Me está llamando de usted? Hay que empezar con un poco de humor. Ya advierto los que nos están viendo por YouTube, ya advierto, vuelvo a decir que el tema es duro, el tema es duro. Es que de usted se llama Los Señores y Caballeros, confirmados. Entonces, don Juan Carlos, usted lo es también. Vale. Don Fernando Vázquez, Sara Ferrero, Juan Carlos Salamanca, Teresa de la Fuente, en fin, todo el equipo, a confirmar una persona que se encuentra en Tenerife concretamente y otra que se encuentra en Barcelona, en fin, todo el equipo, todos los colaboradores al frente de este buque de los sueños, donde todo misterio es posible, les saluda, les habla hoy, serio y consciente de lo que vamos a hablar. Después de lo que ha ocurrido, ahora les cuento, y de un caso que tengo entre manos, van a comprender enseguida el por qué pasan todas estas cosas, don Fernando. Y es que hoy a don Fernando le tenemos averiado la voz, hoy está afónica, la voz ha cogido frío, el príncipe está triste, ¿qué tendrá el príncipe en su torreón que tan triste está? Vamos a saludar a don Fernando. Fernando, muy, muy buenas tardes, Fernando. Muy buenas tardes con esta afonía tan terrorífica que tengo. No fuerces. Gracias por venir, Fernando. Un placer, como siempre. Tenemos, lógicamente, para nosotros es un placer estar aquí durante 3 horas con nuestros amigos a través de www.wordpressradio.com, a través de YouTube, de Periscope, y luego las visualizaciones, en fin, que se van reproduciendo, que son, en fin, pasan de las 1000, de las 2000, de las 3000 incluso. Tantos amigos en España y en el mundo, porque la redifusión es los sábados, madrugada de sábado a domingo, de 4:30, a partir de las 4:30 y hasta las 7:30. Fernando, que no te voy a hacer trabajar mucho hoy, esta presentación... No lo pretendas, porque la voz que tengo es tremenda. Bueno, cuídate, Fernando, cuídate, has cogido frío, en fin, vivir entre montañas es lo que tiene. Es lo que hay. Pero no nos vas a dejar sin tu voz. Fernando, gracias. Muchísimas gracias. Un placer. Y comenzamos. Quería aclarar todos estos puntos. Luego viene el decano de locución de radio y nos dice: 3 minutos y medio es una presentación muy larga, mire usted. ¿Te acuerdas, Fernando, cuando nuestro señor padre hacía boletines informativos en Antena 3 Radio de 25 minutos, de media hora? Sí, de lo que él consideraba que la actualidad demandaba. Sí, porque don Manuel Martín Ferrer le dijo: Santiago, utiliza el tiempo que necesites. Carta blanca. Bueno, dicho esto, todo preparado, el buque de los sueños zarpa en estos momentos. Vamos a repetir enseguida las redes sociales, nos las va a recordar Sara Ferrero, para que ya a partir de este momento nos metemos ya de lleno, pidiéndoles disculpas por el retraso, hemos tenido problemas, como digo, técnicos. Sara, abrimos redes sociales, ya están abiertas, supongo, ya habrá algunos comentarios, cuéntanos. Pues como siempre, recordad que el nombre del Twitter es Más Allá de la Realidad. En YouTube nos podéis ver en directo con WordPress Radio. Y nueva novedad, que es el uso de WhatsApp. Y el número es 644-963-454. Lo repito una vez más, por si acaso. 644-963-454. Perfecto. Hemos recibido, supongo que muchos tweets ya antes de empezar el programa. ¿Qué nos cuentan nuestros amigos? Podemos resaltar alguno a través, por ejemplo, de Twitter. Un saludo para todos, pero es imposible leerlos todos. Por ejemplo, Ana María dice, ahí estaremos, con el tuit que pusiste de que teníamos un buen programa, y Fernando, que te mejores. Muchas gracias. Jordi Gómez Muñoz, por ejemplo, dice, muchas gracias, Santiago, muy interesante el tema de hoy, como siempre. Mejórate, Fernando, un fuerte abrazo, amigos, mis mejores deseos. Muchísimas gracias. Y como así, un montón más, muchísimas gracias a todos y esperemos que os guste. Perfecto, pues ya hemos comenzado, pero vamos con nuestro primer tema de la tarde, tema fuerte, sin duda alguna, tema impactante. ¿Preparados? ¿Se atreven? ¡Zarpamos! ¡Adelante! ¿Han pensado alguna vez, todos ustedes, en la existencia del demonio? ¿Existió una rebelión de ángeles? Si existe el bien, es decir, Dios, ¿tiene necesariamente que existir un mal? Y en el caso de que así sea, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó? Nos dicen que fueron ángeles que se rebelaron contra Dios. ¿Es realmente eso lo que ocurrió? ¿Ocurrieron otras circunstancias? Se dieron otra serie de hechos. Esta tarde, en Más Allá de la Realidad, como primer tema, y hubo una batalla en el cielo. La lucha entre el bien y el mal. Los ángeles y los demonios. Pero realmente, Juan Carlos Salamanca, muy buenas tardes. Buenas tardes, Santiago. Realmente, ¿de dónde procede esto? Creo que nos remontamos a hace muchos siglos, concretamente al maddeísmo. Sí, señor, la religión persa, e incluso más allá, el zoroastrismo, de la cual procede. Dentro del maddeísmo, ¿qué creencia es la que tenían? Porque ahí es donde arranca todo y es lo que queremos conocer. Bueno, básicamente en el maddeísmo hay dos principios. Ahura Mazda, que es el principio del bien, y Ahriman, que es el principio del mal. Los cuales en un tiempo concreto, no se sabe cuándo, serán absorbidos por el Supremo, que va más allá de todo mal y de todo bien, según el Zendavesta, que es el libro oficial de la religión maddeísta. el pueblo judío en su exilio a Babilonia coge, toma a su regreso a Israel, toma estas creencias, Juan Carlos, sí, del maceísmo, y entra en el judaísmo tardío, sí, aproximadamente en el siglo V, aproximadamente, antes de Cristo. Uh-huh. Sí, cierto. Cuando Cristo nace, esto lo digo para situarnos, cuando Cristo nace, la creencia en la existencia de ángeles y demonios era algo que estaba ya plenamente instaurado en la sociedad, en el sistema de creencias de los judíos. Déjame decirte un dato. Santiago. Adelante, uno y los que quieras. En el maceísmo hay un personaje llamado Mitra, enviado por los dioses, el cual, según parece, nace en una cueva lo mismo que Jesús. Entonces este personaje, Mitra, tiene que ver mucho con la religión del Sol Invicto, que traen a Roma los soldados. Y esta religión del Sol Invicto se instala en la fiesta católica de la Navidad el 24 de diciembre, en el que el Sol, es decir, Jesús, por así decirlo, combate y vence a las tinieblas de la noche. Hemos introducido el tema. De cualquier forma, no es en sí si existe o si no existe el diablo, el demonio, Satanás, Belcebú, en fin, se le puede llamar, Juan Carlos, de muchísimas formas. Shaitán, en el mundo musulmán. Exactamente. Es decir, ese no es el tema. Miren ustedes, y a los jóvenes, mirad. Yo les hablo de tú, a los jóvenes. Uh-huh. Yo te pregunto, Juan Carlos, ¿tú has presenciado alguna vez algún fenómeno? No me lo cuentes porque vamos a la explicación del tema, al meollo de la cuestión. Pero te quiero preguntar, ¿tú has presenciado alguna vez algún fenómeno real, auténtico, de orden o de naturaleza maligna? Lo que teológicamente se llama preternatural diabólico. Pues creo que sí, en mí mismo y en alguna persona, a través de lo que se llama en el fenómeno paranormal ilioclastia, que quiere decir el rompimiento, ruptura de la materia, ¿no? Hay muchas personas que nos han contado muchísimas veces a través de la radio durante años que efectivamente durante la noche, durante la madrugada, se producen fenómenos que pueden pertenecer a lo puramente onírico, o por otra parte también pueden pertenecer directamente a lo maligno. Yo ya pensaba estos días en mente este tema y estaba barajando varios, pero durante estos días, ya les he dicho al principio que tengo, entre otros, un caso, siguiéndolo muy de cerca, de una persona, de momento, lógicamente, No, ni estoy autorizado ni puedo decir quién es. Dudo mucho, al igual que las personas, por ejemplo, que se someten a exorcismo, que den su nombre, pero sí les puedo decir que es una persona joven, no de 18 años, sobrepasa los 45 y que lleva tiempo experimentando fenómenos de origen, a juzgar por los efectos, de origen maligno. ¿Eso cómo lo sabemos? Porque claro, Juan Carlos, es la pregunta que más de un oyente se puede hacer. Bueno, ¿y usted cómo sabe que esos fenómenos son de origen maligno? Pues sencillamente, ahora me das tu opinión brevemente, sencillamente por los efectos, es decir, hay una aversión hacia lo sagrado, principalmente. Luego hay otros signos, como es el conocimiento de cosas ocultas, lo que aparece en el ritual romano del siglo XVII y que se sigue manteniendo hoy en día. Xenoglosia. El hablar en lenguas desconocidas, el conocimiento de cosas ocultas, una fuerza sobrehumana que no corresponde a una persona y de ese peso. Titanismo. Titanismo, exactamente. Es decir, hay una serie de elementos, pero empezando por la aversión hacia lo sagrado, que no quiere decir católico. Atención con esto, porque hay posesiones también, y esto quiero que quede muy claro, hay posesiones también dentro del Islam y también dentro del judaísmo. Es decir, qué curioso, las tres principales religiones monoteístas. Cuando me han preguntado alguna vez, ¿hay posesiones en otras religiones? Porque parece ser que solamente las hay dentro del cristianismo. Miren, pues no. En el Islam también las hay. Y en el judaísmo también. Por tanto, y no solamente eso, estamos hablando de las grandes religiones, de las tres monoteístas. Pero es que en otras culturas puede haber también. Exactamente. Es que, por ejemplo, si nos vamos a otro tipo de religiones menores en cuanto al número de seguidores o de creyentes, el fenómeno de la posesión es un fenómeno que, si bien es, lo hemos dicho más de una vez, poco frecuente, pero existe realmente. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, y como decía Fernando, si hay causas paranormales malignas, a la fuerza tiene que haber causas paranormales benignas. Juan Carlos. Claro, no puede haber una sin la otra. Y son, por otra parte, religiones como el hinduismo o el budismo en que está admitida la existencia de diablos. Pero desde otro prisma. Lo ven desde otro prisma porque en ellos, en estas dos religiones, se da la circunstancia de la creencia en la reencarnación. Entonces, ¿esto qué significa? Que no hay penas eternas. Hay etapas, vamos a decir, de purificación máxima o infernales, por así decirlo, pero que no son eternas, son temporales. Y ellos lo ven así, directamente y muy distintamente de cómo se ve en el cristianismo, en el mundo occidental, ¿no? En las tres religiones monoteístas, que son, en ese sentido, son deterministas. Es decir, si eres malo, eres malo. Vas al infierno y de allí no sales. Miran ustedes, no. Ahí entra, que todos ustedes lo sepan, los que no lo sepan, orígenes. Orígenes no están orígenes por tres cosas. Creo que lo comenté aquí, pero una de ellas es porque dijo que sí existía el infierno, que para él sí que existía el infierno, pero que no era eterno. Claro, esto a la Iglesia no le gustó. Le desagradó muchísimo porque iba en contra de su esquema teológico y, lógicamente, pues no fue canonizado. De cualquier forma, no es lo importante. Lo importante es que Orígenes dijo que, y atención, el profesor Piñero, por ejemplo, que es un erudito en la materia, lo ha demostrado aquí en el programa y no tiene que demostrar nada, es que es así, nos lo comentó, que era uno de los hombres más sabios de su tiempo, y Orígenes opinaba que el infierno sí existía, porque sí que aparece en los textos, pero en los textos me refiero a los testamentarios, pero que no era eterno. Eterno es sin fin. Se entabló una batalla en el cielo. Esto parece en Apocalipsis, Juan Carlos. Sí, señor. En cierta parte de. ¿Qué es? Te pido que nos lo cuentes tú, para que no sea yo todo el rato el que esté hablando, lógicamente. No es mi intención tampoco, ni muchísimo menos. Pero, ¿qué es lo que dice en este punto? Hay más referencias, pero en este punto, ¿qué es lo que dice Apocalipsis respecto a la rebelión? Bueno, comenta, vamos, está escrito que se rebelaron la tercera parte de los ángeles y dice, y cayeron la tercera parte de las estrellas a la tierra y allí fueron confinados, con su jefe Satán a la cabeza, que se confunde con Lucifer. Yo pienso que son dos personajes distintos, pero bueno. Bueno, sí, sí. Y allí se quedaron. Yo tengo otra información, que no sé si es cierta o no, pero bueno, que está leída por mí, procedente de un libro muy gordo, en la cual parece ser... No, pero digo, no, el libro es el libro Durantia. Sí, señor. El libro Durantia, que da su opinión. Yo ya sabes mi opinión ya. sobre el libro Durantia, pero bueno. Es interesante conocer opiniones. Es relatarlo, sencillamente. Sí, sí. No, básicamente dice que efectivamente fue... Sí, hubo una rebelión, pero que fue una batalla dialéctica, puramente dialéctica, unos entre otros. Porque yo digo esto, bueno, pues yo digo lo otro. Porque esto no es así, pues sí, es así, y tal. Es que parece ser que fue así. Tenía que ser así. Lo vamos a escuchar enseguida. Lo que pasa es que... Ahora, en dos minutos. Lo que pasa es que a todos, y nos lo ha enseñado la Iglesia, el Islam y el judaísmo, nos han enseñado y nos gusta ver a ángeles con espadas, escudos, lanzas, como si fueran soldados. No, pero no fue eso. Claro. No fue eso. ¿Y por qué digo que no fue eso? ¿Por qué? Y lo asevero, lo afirmo. Pues con base en, que no se dice en base a. En base. Con base en visiones, éxtasis, fenómenos místicos, de místicos y místicas, en este caso sí dentro del cristianismo, del siglo pasado y de hace muchos siglos. ¿Y qué es lo que nos cuentan estos místicos? Estas místicas que han tenido esas visiones en un contexto sobrenatural, y estamos hablando de auténticos fenómenos místicos. ¿Qué es lo que, y estamos en un contexto teológico, que vaya por delante que esta no es ni la opinión de Juan Carlos ni la mía? Estamos exponiendo, y lo que a continuación viene también es la exposición de lo que estos místicos y místicas, santos y santas, han contado. Algunos de ellos no han sido canonizados, no importa, lo he dicho antes, pero sí personas que han alcanzado un grado de espiritualidad, de elevación espiritual, tan grande que han tenido acceso, porque Dios teológicamente lo ha querido, claro está, si no, no pueden tener acceso a ello. Y se les ha mostrado separados unos de otros por los siglos, en ocasiones, en diferentes épocas, tierras, y coinciden en lo mismo. ¿En qué coinciden? Escuchen. Si se puede hablar de tiempo, hubo un momento en el que Dios existía, solamente Él, no había nada más en todo el universo. Dios sintió la necesidad, por ser precisamente, y no me voy a entretener en disquisiciones teológicas porque nos llevaría muchísimo tiempo, yo les cuento lo que estos místicos y místicas han visto en sus visiones, en su infinito amor, quiso compartir con unas criaturas su amor, en primer lugar, y por participación, su felicidad. Y como nos decía Juan Carlos Salamanca, creo miríadas de miríadas. Con eso se pueden hacer una idea. Eran miles. Estamos hablando, sí, estamos hablando de los ángeles. Estamos hablando de los ángeles, de los que conocemos como ángeles. Pero aquí viene algo que es muy importante, lo voy a resumir, Juan Carlos, y enseguida te doy paso para que comentes todo lo que quieras comentar. Estoy sintetizando mucho. Esos ángeles no fueron creados perfectos, sino en libertad. Atención a esta palabra, libertad. Es decir, Dios quería que, quería, sí, sí, era su voluntad que aquellas criaturas que Él creó, que Él había creado, esas miríadas de miríadas, ángeles de naturaleza angélica, también fuesen libres. No que fuesen unas criaturas o unos seres espirituales que siguiesen un comportamiento programado, por decirlo así, sino que actuasen libremente. Y creados todos ellos, unos aprendieron más, otros aprendieron menos, unos se hicieron más fuertes, otros se hicieron más sabios, y ahí es cuando se establece por ellos mismos la famosa jerarquía angélica. Menciono alguna de ellas: tronos, potestades, dominaciones, serafines, arcángeles, querubines, ángeles, que es en la jerarquía angélica el primer grado, el más cercano al hombre. Es decir, ahí se establece la jerarquía, pero por el esfuerzo de cada uno de ellos. Cada uno se posicionó en el grado de elevación espiritual que libremente escogió. Y claro que había comunicación entre ellos. Juan Carlos lo ha dicho, y es verdad lo que nos cuentan los místicos y místicas en sus visiones. Lo que Dios, hay todo hay que decirlo, supuestamente les ha revelado a estos hombres y mujeres de la historia, es que les tenía Dios a estos seres angélicos preparada una prueba. Una prueba. A Dios no le habían visto. No habían visto a Dios. Esta es una clave. Apúntenla. Viene en un papel o en su memoria, porque es muy importante. Habían visto, habían vislumbrado su gloria, el resplandor, la luz de su gloria, pero no habían visto, porque Dios no lo había querido todavía, no habían visto a Dios cara a cara. Estamos dentro de teología, lo que se llama la visión beatífica, es decir, ver a Dios tal cual es. ¿Ustedes se imaginan lo que es ver a Dios, si es que existe? Yo creo que sí. Si es que existe, ver a Dios, ser infinito, ser supremo, cara a cara, tal y como es, ¿ustedes se imaginan lo que es eso? Bueno, pues Dios a estos ángeles les probó. ¿Y en qué consistió esa prueba? Y aquí empieza todo. Hasta ahí todo bien, hasta ahí ningún problema, por hablar con un lenguaje ahora de la calle, más popular. Hasta ahí todo bien. y Dios a todos ellos les revela algo. ¿Qué fue? Les reveló tres cosas. Tres. Una, que él mismo, por ser presciente, es decir, por saber todo absolutamente antes de que suceda, le reveló que se iba a hacer hombre. Que él se iba a hacer hombre. Estamos hablando de Cristo. Vuelvo a decir que no entro, no es mi opinión lo que estoy diciendo. El Hijo de Dios, Dios hecho hombre, segunda persona de la Trinidad, que cada uno lo entienda como quiera, pero cuidado, no es un profeta, según el contexto teológico en el que estamos hablando, de estas visiones de místicos. Jesús es Dios hecho hombre. Eso fue lo primero. Lo segundo, les mostró la crucifixión, todo un Dios hecho hombre, sí, encarnado en el cuerpo de un hombre, pero flagelado, coronado de espinas, apaleado, incluso lleno de salivazos, que así lo dicen los textos, humillado, ultrajado y muriendo ensangrentado en un madero. Y Dios, por ser Cristo, que es como se llamaría en la historia, Jesús de Nazaret, en esa visión hace eones les dijo que tendrían que doblar su rodilla ante él. Esta fue la segunda prueba, pero aún quedaba una tercera, nos dicen estas visiones en éxtasis, en raptos, en arrobamientos de estos grandes hombres y mujeres del Espíritu. Y aún quedaba la tercera, y aquí termina la prueba, porque el resto ya lo conocen. Les reveló, por último, como tercera prueba, que él, Dios hecho hombre, iba a ser engendrado en el seno de una mujer llamada Miriam, en hebreo, María, y que también a ella no tendrían que adorarla porque no es de naturaleza divina, pero sí venerarla, sí venerarla. Y ahí es cuando realmente empieza la separación, les da la libertad, y el primero que dice non serviam fue Satanás. Satanás, que era un ángel poderosísimo, el más poderoso de todos. ¿Poderoso por qué? Poderoso solamente teológicamente Dios. Todopoderoso. El que había alcanzado mayor grado de sabiduría, de evolución, de elevación espiritual. Era la criatura angélica más bella y más sabia de todas. Ese no serviré de Satanás. Provocó que miles y miles de ángeles entrasen ya en discusión. La batalla, la guerra, no fue, como bien decía Juan Carlos, con espadas, lanzas y escudos. Fue una batalla puramente intelectual, de argumentos. Unos se enfrentaban a otros, unos estaban indecisos, otros estaban completamente de acuerdo en obedecer a Dios. Otros se fueron yendo con Satanás, el que llamamos Satanás, el demonio, llámenle como quieran. Ese ángel, el primero y más poderoso que se reveló. Fue una batalla de argumentos, de decir sí por esto y por esto, o no por esto y, o por esto otro. En definitiva, el cielo se dividió. Y el proceso no fue en un momento. Se fueron degradando. Se fueron alejando los que se separaron de Dios y que no quisieron someterse a esas tres pruebas, que no querían obedecer, que no querían doblar su rodilla. Se fueron poco a poco afeando, se fueron deformando, se fueron poco a poco pervirtiendo. Unos en mayor grado, otros en menor. Pero la maldad, la malignidad, la iniquidad, en unos más, en otros menos, empezó poco a poco a germinar. Y que también, y todo encaja, queridos amigos, a pesar de que sean las visiones de estos grandes hombres y mujeres, es un tema que a mí me ha interesado muchísimo desde hace años. Muchísimo es poco, porque es el problema del mal. Se fueron pervirtiendo, degenerando, degradando, oscureciendo, unos en mayor medida, otros en menor medida, y ahí es cuando precisamente se establece la jerarquía diabólica. ¿Por qué hay demonios que son más poderosos que otros? ¿Se lo han preguntado ustedes alguna vez? Pues es precisamente por esta razón. Porque cada uno se situó, al igual que los que permanecieron fieles a Dios, se situaron hasta un punto de iniquidad, de maldad. Juan Carlos, vamos enseguida a Sara Ferrero con opiniones. Este es el resumen. Quiero decir, por favor, me he esforzado por sintetizarlo al máximo. Es un tema que podremos estar, créanme, muchas horas hablando de él. Es muy profundo, enormemente profundo, porque es desde un punto de vista teológico. Y dentro de la teología, en las visiones de místicos, ya lo he dicho, pero quiero que quede claro, porque no es mi opinión. Esto que vaya por delante, por favor. Yo puedo estar de acuerdo en algunas cosas y en otras no. Pero esos hombres y mujeres lo han visto así. O Dios se lo ha mostrado de esta forma. Una de las de los nombres que resalta en estas visiones es alguien conocido en nuestros días, que es Sor María Ágreda de Jesús, Juan Carlos. Sí. Que tuvo no pocas visiones al respecto. La cual era conocida y pila del rey Felipe de España, Felipe III, con el cual se carteaba habitualmente, y la que también tenía desdoblamientos del espíritu, viajaba, bilocaciones. Sí, no, pero está bien dicho lo de desdoblamientos del espíritu, está bien dicho. Si consideramos el origen de la bilocación en un contexto espiritual. Y ha habido otras como Sor Maravillas, de la cual pues tengo el honor de que empezó precisamente en la localidad donde yo vivo. Cierto, te refieres a la Madre Maravillas, la famosa Madre Maravillas. Sí, y otras como Sor Carmen Zancajo de la Mata, por ejemplo. La Madre María Luisa Zancajo de la Mata, pero es que son la lista de místicos y místicas, hombres y mujeres, es larga. Y quiero decir que este resumen que les he hecho de lo que se puede ir infiriendo de todas estas visiones las expone el padre Fortea, el padre José Antonio Fortea, al que tengo el placer, el honor y el privilegio, porque es así. Es un hombre sabio, es un hombre prudente, docto, es doctor en teología, aparte de exorcista, que ya no ejerce el exorcismo, el ministerio del exorcismo, pero sí lo ha hecho durante muchísimos años, conocidísimo en España y en el mundo. El padre José Antonio Fortea, en iVoox, por ejemplo, hay una conferencia en la que me he inspirado, principalmente, aparte de otras lecturas y otros documentos, para exponerles a ustedes el asunto. Búsquenlo, porque si les interesa, esa conferencia dura una hora y diez, al final con algunas preguntas de los asistentes, y realmente es una conferencia. Van a escuchar básicamente, porque es la información que hay realmente, van a escuchar algo muy parecido, por no decir lo mismo, que les he contado yo, por supuesto, mucho mejor contado por el padre Fortea y con mucho más conocimiento. Uno hace lo que puede y desde la humildad intenta arrojar luz, y nunca mejor dicho, a este, y no exagero, terrorífico tema. Una cruz, un crucifijo que sale despedido contra la pared. Cuando pasan estas cosas, Juan Carlos, yo quiero preguntarte, Sara, supongo que habrá opiniones, preguntas y demás. Vamos, Juan Carlos, les cedemos, como no, a los oyentes, que son los protagonistas, lógicamente, de la radio. ¿Qué haríamos aquí nosotros si no tuviéramos a tantos amigos oyentes en España y en el mundo escuchándonos, y en un tema tan serio? Y por otra parte, para algunas personas supongo que peliagudo también, como es la rebelión del demonio y de todos los ángeles caídos. Sara. Hospital Paranormal dice que un tercio de los ángeles se rebelaron. También dice que Jesús dijo que la batalla será contra las potestades y principados, sí. Y Jordi Gómez Muñoz dice: viendo cómo está el mundo, los demonios deben estar muy contentos, ya que están yendo de injusticias y de maldad. Y Cristian lanza pregunta polémica desde YouTube y dice: ¿cómo se sabe que los ángeles existen? Anotamos la pregunta. Buena pregunta. Y Luis, perdón, @super69x dice que los ángeles son mensajeros de Dios. Gracias a los oyentes, pueden opinar sobre el tema. No he dicho, por favor, perdónenme el inciso, tenemos enseguida, por supuesto, Senderos de la Humanidad, tenemos el Diccionario del Insólito, tenemos la sección con Juan Carlos Salamanca, Enigmas de ayer y de hoy. Vamos a dar paso a llamadas telefónicas para que ustedes nos saluden, nos cuenten sus experiencias, planteen sus preguntas o vienen a través de WhatsApp. Recuerden 644-963-454, lo repetiremos después. Y tenemos una sección también nueva, Conversaciones en la Madrugada. Pueden seguir opinando a través de nuestras redes sociales sobre el tema de hoy. Bueno, ¿qué les parece lo que han escuchado? La rebelión de los ángeles caídos, el demonio, las posesiones, en fin. Yo creo que el tema de lo maligno, es cierto que algunos colegas, no digo solamente en España, en el mundo, intentan a veces, o procuran, o no quieren tocar estos temas porque asustan a las personas. Juan Carlos, has escuchado lo que he sintetizado, y ya sé que se abren mil preguntas, y mil preguntas es poco, pero queremos profundizar, queremos conocer y queremos saber. Bueno, básicamente ocurrió como tú estás diciendo, es decir, todos estos seres creados, no perfectos, sino que fueron semillas, porque Dios no creó frutos, creó semillas. Y hay un cuento muy bonito acerca de esto. Pero hablamos, atención, aquí hay una diferencia. Estamos hablando de ángeles, no de almas. Bueno, pero es que entonces los ángeles, que eran almas al principio y se convirtieron en ángeles por experiencia, se ganaron sus galones. Es una posibilidad. Vale. Pero de cualquier forma, lo que has escuchado, ¿qué te parece en su conjunto? Bueno, muy interesante. A mí hay una cosa que es un... Sí, vamos, y tampoco vamos a dedicarle mucho más tiempo al tema porque hay más contenidos, pero los pros y los contras, es decir, aquí yo no he dicho, y vuelvo a recalcar, en ningún momento estamos diciendo que esto sea lo que sucedió, sino que les he transmitido lo que en esas visiones se ha visto. Dios ha revelado. Vamos a ver, esas Santiago. Personas. Según el cristianismo y las otras dos religiones monoteístas, el nombre del jefe de la oscuridad, del mal, es Satán, o Satanás, ¿no? Pero aparece otro nombre, que es Luzbel. Uh-huh. ¿Por qué? Porque este nombre significa lucero del alba o luz de Dios, ¿no? Algo así. O el portador de la luz también. El portador de luz. Estrella de la mañana. Exactamente. Vamos a lo puramente observable. Hay unos efectos que son fenómenos. Un oyente nos decía, nos preguntaba cómo se sabe que los ángeles existen. Yo en ningún momento estoy diciendo que los ángeles existan. Fíjense lo que les digo. Yo no sé si los ángeles existen o no. Creo que sí, pero yo creo, no lo afirmo. Lo que sí sé y lo que sí puedo afirmar es que existen unos efectos, existen unos fenómenos que me he referido a ellos al principio, que son unos fenómenos que están caracterizados por la fobia religiosa, por la aversión hacia lo sagrado. Tenemos el tema de las posesiones diabólicas, que es que podemos, por ejemplo, recordar casos, pero no del siglo XIX, por ejemplo, los niños endemoniados de Ilford, que es un caso impresionante, perfectamente documentado, que duró 5 años, desde 1860 a 1865. No, la endemoniada de Piacenza, por ejemplo, otro caso conocidísimo. No, las endemoniadas que fueron monjas, las endemoniadas de Ludum. O por citar un caso de paranormalidad, los hechos que ocurrieron en Enfield durante 7 meses, los cuales se demostraron que tenían origen preternatural, ¿no? Bueno, eso de que se demostraron. Tenemos unos hechos y ahí se hacen unas deducciones o unas inferencias. Por ejemplo, el caso de Annalise Michel, la famosa película del exorcismo de Emily Rose. Igual que el caso de la película que fue El Exorcista. Está basada en un hecho real de los años 40, en Estados Unidos. Era un niño, no era una niña. Y es un caso que sucedió. Que el cine, claro, sí, en algunos momentos le ha dado efectos que no ocurrieron en la realidad. Sí. Pero ese caso sucedió. Sucedió. Lo que pasa es que la película es una niña y en la realidad fue un niño. Esta es la diferencia. Sara. Hospital Paranormal dice: la sociedad se está degradando a un nivel inusitado. La bestia está apurando su influencia cada vez más. En un tiempo vendrá el final. Los ángeles son nuestros amigos más cercanos, familiares y seres fallecidos que nos guían e iluminan desde el otro lado. El maligno y el benigno están dentro de las personas. Fuerte abrazo. De Ángel Rubín. Muchísimas gracias, Ángel. Mira, nunca mejor dicho, Ángel. Juan Carlos. Simplemente una pequeña y breve opinión. Y es que en la historia del ser humano ha habido momentos de mayor degradación y de maldad que en otros. Lo que pasa es que, como ha ocurrido ya tanto tiempo, este podría decirse que es el decisivo, es el punto de inflexión en la curva que hace la historia del ser humano, ¿no? Degradación, sí, claro que hay que degradación y depravación por todas partes, pero yo creo que es un punto de inflexión ya muy decisivo, diría. No me atrevo a decir el último, pero sí muy, muy importante, en el que pueden ocurrir acontecimientos que nos dejen totalmente, bueno, sobrecogidos, ¿no? Si hay una cosa que yo, como creyente, que Dios no permite, es que el mal continuamente esté devorando al bien en la tierra. Es lo que... Ahí queda tu opinión. Muy interesante y quedaría para otro tema dentro del programa, pero bueno. Ajá. Tenemos programas por delante. Sara. David López quiere saber qué opinas sobre la figura de Lucifer y si realmente es el ángel caído celoso de los humanos que nos vende el cristianismo. Perfecto. Claro. Sí. ¿Lucifer y Satán son el mismo? La respuesta es no. Entonces existen dos distintos, de diferente jerarquía o grado. Tenemos, vamos a ver, bíblicamente, es decir, claro, habría que preguntarle desde qué perspectiva, porque bíblicamente Satanás es un término hebreo que quiere decir enemigo. El enemigo. Enemigo, adversario. Y por otra parte, Luzbel, que es bíblicamente quien aparece como el que se subleva y dice: subiré por encima del trono de Dios y demás, ese es Luzbel. Es decir, No es lo mismo Lucifer que Satanás, que Asmodeo, que Astaroth, etcétera. Entonces, es que estamos dentro de lo que es la jerarquía diabólica. Estamos en una jerarquía diabólica, igual que hay una jerarquía angélica. Por ejemplo, arcángeles, pues Rafael, San Gabriel, San Miguel. Pero en el caso de los dos primeros, entonces Luzbel y Satán son dos personajes distintos. Vamos a ver, satánicos y luciferinos. Los luciferinos, que son, dicho así, es mi definición, los satánicos cultos, sí, son los del conocimiento. Es decir, los intelectuales de lo diabólico. ¿Ya está? Sí. Es así de sencillo. Entonces, ya lo he dicho antes, el portador de la luz es el portador del conocimiento. Pero claro, ahí enlazamos, y es que podríamos, de verdad, podríamos estar las 3 horas del programa y no acabaríamos, de verdad. Enlazamos con el Génesis. Cuando, cuando Dios les dice, lógicamente es una metáfora, pero les dice a Adán y Eva, de todos los árboles del paraíso podéis comer, menos de este. ¿Cuál es el árbol? El árbol del conocimiento. El árbol de la ciencia, del bien y del mal. Del conocimiento. Del conocimiento. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué? Tú lo has dicho antes, es una separación, es un querer saber por mi cuenta. Y más de la cuenta. Pero me refiero a la rebelión, a lo que a lo que nos cuentan estos místicos y místicas que sucedió. A preguntar demasiado. No siempre uno se pregunta demasiado, creo. Sino, creo que más bien, o yo interpreto tus palabras de esta forma, es que, empezando por el que se rebeló y los demás, quisieron saber cosas que solamente pertenecen a Dios y que nadie puede saber más que Dios. Claro. Es decir, por abreviar, querer ser más que Dios o semejante a Dios. Sí. La parte no es el todo, me temo. Esa es la soberbia. Y lógicamente, cuando hablamos de los ángeles, los caídos y los que estuvieron con Dios y nos apartaron, pues lógicamente, traducido a nuestros días, vemos el reflejo. Es decir, yo he visto una oración de liberación, un exorcista, y eso hay que verlo. Y no digamos. Y no estoy hablando, claro, y no estoy hablando de exorcismo, estoy hablando de una oración de liberación. Que sería la antesala del con sufrir. Agua exorcizada, sí, con agua exorcizada, con la estola, los sacramentales, es decir, el óleo, el santo y óleo. Es el latín, es Fernando, tú puedes, tú estabas presente, sí, acompañaste en aquella ocasión, yo estaba presente y impresiona, y la verdad es que impresiona bastante. Impresiona bastante. Sí. Y ver cómo cómo reacciona esa persona. ¿Qué le pasa a esa persona? Analizar. No es que está sugestionada por el. Mire, sí, de verdad, que todo eso lo sabemos, hay que considerarlo. Pero descartado todo eso, cuando un niño, como cuenta José María Zavala en su libro, publicado hace 3 o 4 años, no recuerdo, Así se vence al demonio, un periodista, José María Zavala, y publica un libro donde, entre otros muchos casos de ahora, quiero decir, de nuestros días, de un niño hablando en latín, por ejemplo, sí, es decir, si no recuerdo mal, no me falla la memoria, creo que no me falla. En fin, son cosas, y podríamos contar ejemplos muchísimos, pero tenemos más temas. ¿Algo más, Sara, antes de finalizar? Sobre lo que ha dicho Juan, lo que Carlos. Habéis dicho, no, ah, pues, perdón. Sobre el tema. Lucifer y Satanás, si no son los mismos, Belcebú es el mismo que ambos. A ver, ¿alguna cosa más? ¿Alguna pregunta más? Sí, que si no fuera el mismo, ¿qué jerarquía ocuparía entonces cada uno dentro de los seres infernales o demoníacos? Pues estamos hablando entonces de jerarquía, de una jerarquía. Sí, claro, porque hay, sabes, que hay condes, hay duques, hay coperos. Claro, pero es que se dice así, el duque del infierno, ¿sí? Es decir, en los tratados de demonología aparece así. Sí, sí. Fernando ha presenciado muchas cosas también. Hablo por él. Si no es así, me dices, no es así. Pero es que yo echo de menos su opinión. No, yo también, claro, pero mira cómo está. Pobrecillo. No puede, demasiado que está hablando un poco. Fernando ha presenciado fenómenos. Ha presenciado, entre otras cosas, y no solamente una vez. Por ejemplo, Fernando, en un caso en concreto, un crucifijo volar por los aires, como he dicho yo antes. No sé, dilo tú, di tú sí o no sé. Sí, sí, tal cual. Eso tú lo has visto. Sí. Ya está. Puedo dar fe de ello. En la casuística paranormal, preternatural, este caso abunda. Bueno, es que hay muchos ejemplos. Es decir, el crucifijo que durante exorcismo o no sale despedido, o, por ejemplo, recuerdo el poltergeist de Vallecas que empieza a girar sobre el clavo y a dar vueltas. Tremendo. Es que casos de este tipo con crucifijos hay muchísimos. O se caen al suelo. Sí, es así. Lo dejamos aquí. ¿Os parece bien? Yo creo que es suficiente. O se rompe. O se rompe. Sí, pero lo dice por algo. Porque ocurrió. En un caso. Sí. Y hemos sido testigos de ello. Claro. ¿Se puede dar el salto lógico y decir que eso lo ha provocado un demonio? Filosóficamente no. Pero hay unos efectos, y por los efectos se puede inferir, en hipótesis, como prioritaria, la naturaleza de la causa que ha operado. Ante hechos no caben argumentos, que diría el filósofo. Bueno, ante hechos no caben argumentos, pero, es decir, eso ocurre igual que ocurren muchísimas cosas más dentro del ámbito de la demonología, pero desde un punto de vista filosófico, metafísico, no podemos dar el salto lógico de decir un crucifijo ha salido despedido contra una pared, que ha ocurrido, lo estamos contando, pero usted puede demostrar que ha sido un demonio quien ha lanzado el crucifijo. Mire, yo eso no lo puedo demostrar. Hay que ser honestos. Ahora, igual que usted me dice eso, yo le digo que eso ha ocurrido. Demuéstremelo. No, porque claro. ¿Cómo reproduces eso? No, quiero decir que igual que te preguntan y te dicen, demuestre usted que esto ha sido de origen preternatural, por ejemplo, pues yo también puedo decir lo mismo. Demuéstreme usted que esto ha sido de otro origen físico, o que no ha sido de origen preternatural y divino. O sea, estamos en las dos caras de la moneda, Santiago. Yo, para terminar, quiero hacer una pausada reflexión, como me gusta a mí hacer mis silencios, porque en la radio los silencios son muy importantes. Hay puntos, el punto y aparte es un silencio, y quiero decir algo como final. Escuchar hablar de este tema principal y central de hoy no gusta. Yo lo sé. Lo sé como ser humano primero, como profesional en segundo lugar, y como estudioso de lo paranormal, de teología, y dentro de la teología, de demonología. No gusta. ¿Saben ustedes por qué? Yo se lo voy a decir. y no es que yo tenga la verdad absoluta, que pensar eso, rozar ese pensamiento, es solamente rozarlo. Es no conocerme en absoluto. Es el principio de la soberbia. No conocerme en absoluto. Pero sé que es así. Porque no gusta, porque de alguna forma nos hace ver. Resuena en nuestra conciencia. Ya, el decir esto, resuena en nuestra conciencia. Muchos huyen. Porque estamos en la sociedad del todo vale. Y no, señores, no vale todo. No soy catastrofista ni exagero, pero si ustedes están mínimamente conectados a la realidad actual, a través de tantos avances tecnológicos, etcétera, se puede pensar perfectamente y decir y afirmar que realmente, en general, en un porcentaje muy alto, la gente, las personas, esto no es una crítica a los que actúen de esta forma, a ellos y a ellas personalizando. Es una crítica simplemente, pero con una carga importante. Para que pensemos, el que quiera pensar. Miren, después de la muerte, hay muy pocas cosas que tengo claras al 100% en esta vida. Y como ya saben los que nos siguen, que son muchos, afortunadamente, lo digo de vez en cuando para los nuevos. Yo no profeso ninguna doctrina, ni ideología, ni religión. Ni yo tampoco. No. Libre pensador. Por ejemplo. Yo les aseguro que después de la muerte continuamos existiendo. Eso se lo aseguro yo a ustedes. Es que esto, si no sería una broma. No, perdóname, Juan Carlos. Es una broma. Ahora, si no sería ahora te cedo la palabra, porque es que estoy centrado y me voy. Después de la muerte continuamos existiendo. ¿Es una creencia? No es una creencia. Es una convicción. ¿De dónde parto? No ahora, hace años, y cada vez con más firmeza. ¿De dónde parto? De la fenomenología, paranormal. Si la causa no está aquí, como no puede haber efecto sin causa, en general, todos los fenómenos paranormales, la causa tiene que hallarse en otro nivel diferente del nuestro. Principio lógico, es un principio lógico, en filosofía, principio de causalidad. Si la causa no está aquí, como ya propuso don Germán hace muchos años, si después de encontrar, de buscar la causa de un fenómeno, descartamos fraude, descartamos todas las causas habidas y por haber, y hablo de una investigación rigurosa al 100%, si no está aquí, como no puede haber efecto sin causa, tiene que estar en otra dimensión, en otro nivel ontológico, en otra dimensión que no sea la física. Este es el resumen. Muchos se mueren. Muchos, ¿qué digo? Muchísimos se mueren, pasan al otro lado. Es decir, cuando digo pasan al otro lado, es que en lo que llamamos alma, espíritu, el yo, se desdobla del cuerpo, se separa, se ve desde fuera, no entiende nada. Esto ocurre todos los días, ahora mismo está ocurriendo en el mundo, en muchísimos sitios. Desgraciadamente, mueren muchas personas por minuto. Somos 8.000 millones de personas en el mundo. Pero esto hay que decirlo, no gusta. Pero es que yo lo he hecho para que a los que les sirva, aunque sean 10, 20, 100, me da igual los que sean, que les sirva. Que sepan que hay unas causas malignas por los efectos, ya lo he explicado, no me voy a reiterar, que existen. Y si eso existe, existe el polo opuesto. Llámelo Brahma, llámelo Alá, llámelo Yahvé, llámelo Dios, llámelo como quieran. No entro en religión. En este momento no entro en religión. Llámelo como ustedes quieran. Señores, que la vida es esto, es un parpadeo. Nada más. Nada más. Lo dicen las comunicaciones, habla ahora de parapsicología, a través de trances, de psicografía, de trances mediúnicos, mediums parlantes, por ejemplo, o vocales. Tenemos el fenómeno de las parafonías. ¿Qué quieren ustedes que les diga? Es que yo sería un imbécil, a lo mejor lo soy también, pero sería un imbécil si después de llevar en la radio 27 años, en la radio y en la televisión y escribiendo y haberme especializado en esta temática, dedicar mi vida a esto y no haberme dado cuenta de que esto es un cuento chino. No. No es un cuento chino. Podría decir muchísimas cosas. Esto no gusta. ¿Y por qué no gusta? Pues yo se lo voy a decir. Porque esto exige un comportamiento. Un comportamiento. No estoy hablando, por favor, que quede claro, de ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar, de comulgar todos los domingos y fiestas de guardar, de ayunar de carne, de confesarse. Que no estoy hablando de eso. Estoy hablando de ser una persona cada día mejor, nada más. Esta es mi opinión. Como comunicador, como profesional de radio, en este caso, también de televisión, aunque no es un programa de televisión, y como persona, pero siempre partiendo de los fenómenos. Yo no creo por fe, yo creo por hechos, por fenómenos. Sé que me espera cuando me muera. Cuando me muera, tengo la convicción absoluta, pero absoluta, no le tengo ningún miedo a la muerte, absolutamente ningún miedo. Certeza. Tema polémico, sin duda alguna. Muchos de ustedes están pensando, seguro, estamos muy equivocados. Nos lo han explicado muy mal. Esta es mi opinión. No, Juan Carlos lo decía, la condenación eterna, vas a ir al infierno. Miren, deje la religión aparte. Las religiones, más que unir a los seres humanos, lo que han hecho ha sido separarles. Totalmente. Y por las religiones se han derramado, iba a decir ríos, lagos de sangre. Mares de sangre. Juan Carlos lo sabe bien por el conocimiento que tiene sobre todo de las cruzadas y demás. Principalmente, y la llegada. Claro. Lo sabe bien. Y bueno, mira, no me hables de ese tema. Es que es lo mismo. Es que son las dos caras de la misma moneda. El otro día en San Petersburgo, ajá, otro atentado, otra historia, muertos, medio centenar de heridos o un poco más. ¿Y qué va a ser lo siguiente? ¿Qué hacemos? ¿Nos cargamos el guión y dedicamos el programa a esto? Porque es que esto da para, de verdad, da para hacer un aula virtual de 12 horas. O más. Es que es verdad. Es que es cierto, las religiones. ¿Pero qué religión? Yo respeto que uno profese el judaísmo, otros el islam y otros el cristianismo. Pero mire, cuando uno tiene una ECM, cuando una persona está clínicamente muerta, el ser luminoso, y se cuentan por, no voy a decir por miles, varios millones de personas en todo el mundo, una encuesta Gallup del año 86, y viene en Rider Digest. No tengo aquí el libro. Casi 300 millones. 296 millones en todo el mundo, en una encuesta mundial, eso está ahí, escrito. Independientemente del país, de la raza, de la condición social, de la cultura, de la religión, incluso en ateos que no creen, que niegan, negacionistas, da igual. Niños, adolescentes, mayores, ancianos, jóvenes, adultos. 296 millones de personas en el mundo afirmaron haber tenido, haber sufrido, haber experimentado una experiencia cercana a la muerte. Ya son personas. Oigan, que son casi 300 millones de personas. Que no estamos hablando de mil personas. 296 millones de personas. Y cuentan, básicamente, las fases son muy parecidas. ¿A dónde voy? Pues que el ser luminoso, que para mí no es Dios, o el ser supremo está pero muy por encima, pero ese ser luminoso, ¿qué pregunta? Te pregunta, ¿has ido a misa? Te pregunta, ¿has leído el Corán? Te pregunta, sí. Te pregunta, ¿has guardado el día del sábado en el judaísmo? ¿Te has confesado cuando has estado en pecado mortal? Pecado mortal y pecado venial son dos conejos sacados de una chistera por la iglesia. No, lo digo muy en serio. Ya, pero... No, pero lo digo por una sencilla razón. Porque Jesús de Nazaret jamás habló, y si habló, que me traigan el versículo, jamás habló de pecado mortal y de pecado venial. Habló de pecado. Ya está. Pecado, punto, nada más. No mortal o venial. Si mueres en pecado mortal, te condenas al infierno. Infierno eterno. Juan Carlos, vamos a dejarlo aquí, sí. Porque estoy entrando en un estado alterado de conciencia, y cuando esto ocurre, mira cómo se reí Fernando, cuando esto ocurre, hablo y puedo estar 3 horas hablando y diciendo cosas que a lo mejor, pero bueno, es que me da igual, yo doy mi punto de vista, a más de uno y a más de 10 no le guste, y a más de 100 sí. Pero ese ser luminoso, y aquí termino, no te pregunta si has ido a misa, si te han confirmado, si has hecho si te han dado la extrema unción, los sacramentos, sí, los sacramentos, si has hecho el Ramadán, que no le interesa eso al ser luminoso. Entonces dicen, es de origen diabólico. No me diga usted, ¿sí? ¿Por qué? Porque le lleva la contraria a sus dogmas. Claro. Del islam, del judaísmo, del cristianismo. No, mire, no. Un día vamos a coger los sacramentos, y con todo el respeto del mundo, vamos a ver cuáles de los 7 sacramentos instituyó Jesús de Nazaret. ¿Cuándo casó Jesús de Nazaret a alguien? Que yo sepa, nunca. ¿Cuándo confesó Jesús de Nazaret a alguien? Confesar. Ah, sí, sí. Que yo sepa, nunca. Otra cosa es que hablara con las personas. No, confesar. Ya, la confesión de los pecados. Sí. ¿Cuándo instituyó el matrimonio, por ejemplo? El matrimonio, pues eso te digo, que cuando casó. La unción de enfermos. El bautismo. El bautismo se hacía en los adultos. Él se bautizó, pero siendo adulto, como iban todos. Como hacen en ciertas partes del protestantismo. Exactamente, pero no un bebé que se le echa agua en la cabeza. Al cual no le preguntan. No, claro. Y si no estaba bautizado, hasta el limbo, te doy paso, Sara, si no está bautizado, al limbo. Y había teólogos Había teólogos, va a pasar como con Pumares, había teólogos que cometían la osadía de decir, y esto es historia de la Iglesia, que incluso a los niños no bautizados sufrían en el limbo penas similares a las del infierno. Tremendo, tremendo, tremendo. ¡Pero por Dios! No, pues esto se ha mantenido. Esto se ha mantenido. ¡Qué ignorancia! Tú conoces perfectamente, no eres historiador, pero casi, la Edad Media. Tener al pueblo sometido. Sí, claro. Y mientras ellos, a los máximos vicios y no demás. No poder, bueno, en determinadas etapas, no siempre. Sí, sí, sí. A ver, que esto, estamos hablando de cristianismo, islam y judaísmo, principalmente, las tres monoteístas. Pero que no le interesa al ser luminoso, que lo que le interesa, la pregunta que te hace es, ¿has aprendido a amar? ¿Has aprendido a ser mejor? ¿Has aprendido? ¿Qué puedes enseñarme de tu vida que merezca la pena? Esto es básicamente, estas preguntas, a veces es una, a veces son dos, tres, lo que se le pregunta a la persona que está clínicamente muerta y que está allí, viendo la película de su vida, la visión panorámica, lo que ha vivido, que no le interesa la religión. Yo siempre digo que a Dios no le interesan las religiones. Es que los dogmas, la liturgia, la pompa. De verdad, en fin. Y menos mal que es gente Dios. Muriéndose de hambre, y vas, da igual, no voy a decir ningún sitio en concreto, de oro, mármoles. Yo lo he visto. ¿Tú has estado en el Vaticano? Sí, señor. Y todo lleno de metales preciosos, de joyas, mármol, etcétera, bueno, etcétera, etcétera. O sea, un sitio impresionante. Vamos a dejar el tema. Cerramos con Sara, con opiniones, porque supongo que después de haber dicho muchas cosas y me quedo con ganas de decir durante tres horas muchas más, pues habrá opiniones, seguro, unas a favor y otras en contra. Sara, cuéntanos. Me declaro por dos. Y así pasamos al siguiente tema, que es de Salud Natural Animal, que dice por YouTube. Pero es una pena porque detrás de la religión hay luz, crecimiento, conocimiento, pero la hemos enrojecido con ideologías de un bando y otro, como con todo, el clan. Y en Twitter me quedo con Gaby Friceño, que dice: negar algo porque no lo creas no deja de ser verdad. La verdad es solo una y solo Dios la conoce. Muchísimas gracias a todos, señoras y señores, amigos y amigas. Vamos con Senderos de la Humanidad. Espero que este tema intenso, Juan Carlos. Intensísimo donde los haya. Intenso, profundo, trascendente. Me quedo con ganas de hablar de más, Nos atañe a todos. Ponemos un punto y aparte. Otro día seguimos. Desde aquí nuestro respeto. No hemos insultado a nadie, faltaría más. Nunca lo he hecho, lo voy a hacer hoy. Mucho menos, quiero decir, no, nunca, jamás en la vida. Mi respeto, pero yo digo las cosas como las pienso. Hacia cristianos de todas las confesiones, islámicos, judíos, hindúes, budistas, me da igual. Yo no creo en las religiones. Es decir, yo soy islámico, yo soy judío, ya estamos separándonos, sí. Ya estamos separándonos. Que no, no. Estamos muy equivocados. Yo el primero, seguramente. Yo el primero, lo digo de verdad. Yo el primero. Pero esto de fuera de la iglesia no hay salvación, los islámicos, ¿no? El sagrado Corán, el Corán, y al infiel, en fin, no vamos a entrar. La yihad y toda la historia que hay montada ahora, que está la cosa, pero esperemos que no vuelva a ocurrir nada. Nunca mejor dicho que arde. Y nunca mejor dicho está la cosa que arde. Sí. Es muy grave lo que está pasando, Es muy grave lo que está pasando, porque hablamos de Rusia. Lo de Bataclan fue espantoso, pero ha sido, si hacemos un recuento de la historia, Bruselas, Estambul, luego en Alemania, en fin, ahora ya Rusia, Rusia también. Rusia tiene unas medidas de seguridad muy fuertes. Fernando asiente con la cabeza. Pues ya han llegado a Rusia. Creo que no sé si han reivindicado estos hijos del diablo el atentado del lunes. Supongo que habrán sido ellos. Yo no he tenido tiempo, sinceramente, para ver la reivindicación, digo, de esta gentuza, por llamarlos de alguna forma. Pero bueno, todo apunta a que ha sido el autodenominado Estado Islámico. Daesh. Don Fernando, vamos con nuestros senderos de la humanidad. Nos da tiempo a refrescarnos un poco. Y enseguida, no se pierdan, por favor, sigan con nosotros, porque tenemos una sección con Juan Carlos Salamanca. Enigmas de ayer y de hoy. Hoy, presencias extrañas en combate. Nos vas a contar, Juan Carlos. Y por otra parte, por supuesto que vamos a abrir teléfonos y WhatsApp, para que ustedes pregunten lo que quieran de lo que quieran, no sobre este primer tema de hoy, que no ha sido un tema que nos ha llevado a muchísimos otros, como siempre ocurre. Y también tenemos una sección de 12 minutos hoy, conversaciones en la madrugada de dos individuos sencillamente hablando por teléfono de lo divino y de lo humano. Fernando, senderos de la humanidad, cuando quieras. Iba a celebrarse un congreso sobre la mente al que tenían que asistir un buen número de eruditos especializados en el tema. Para tal fin, un grupo de ellos debía viajar de su ciudad a aquella otra en la que iba a tener lugar el acontecimiento. Para cubrir el trayecto, los eruditos tomaron el tren y consiguieron un compartimento para ellos solos. Nada más acomodarse en el compartimento, comenzaron a hablar sobre la mente y sus misteriosos mecanismos. El tren se puso en marcha. Todos proporcionaban sus pareceres y llegaron al convencimiento común y compartido de que lo más necesario era cultivar y desarrollar la atención mental. Sí, ya nada hay tan importante como permanecer alerta, declaraba uno de ellos enfáticamente. Se requiere el cultivo metódico de la atención, recalcaba otro. Hay que aplicarse al entrenamiento de la atención. Eso es lo esencial, afirmaban algunos. Así, hablaban y hablaban sin cesar sobre la necesidad de estar atentos, vigilantes y perceptivos, sobre la conveniencia de establecerse en una atención despierta y plena. El convoy seguía su monótona marcha, pero una vía estaba en malas condiciones y el tren descarriló sin que pudiera evitarlo el maquinista. El tren se precipitó por un enorme barranco, dando innumerables vueltas, hasta que al final se detuvo, estrellándose en las profundidades del mismo. Los eruditos seguían polemizando acaloradamente, insistiendo en la necesidad de elevar al máximo el umbral de la atención, pero ninguno de ellos se había percatado del accidente. Declaraban que había que tener la mente tan atenta que ni el vuelo de una mosca pasara desapercibido. Seguían apasionadamente debatiendo sobre la mente y la atención, con sus cuerpos amontonados unos sobre otros, todos ellos ignorantes del percance. Continúan escuchando Golpe Radio. Estamos en Más Allá de la Realidad, las tardes de los miércoles aquí en esta querida casa a través de internet, a través de YouTube, de Periscope, en directo. Nos pueden ver también, aparte de escuchar. Se viste de misterio. Tema duro, polémico, sin duda alguna, el que hemos presentado a todos ustedes. Me comentaba Sara que diversas cosas, también nuestro director me ha enseñado algunos WhatsApp. Ángel Rubín, desde aquí un abrazo muy fuerte, nos dice muchas cosas. Por supuesto, encantado de firmarle el libro, mi libro sobre la síndrome de Turín. Y por otra parte, aceptamos esa paella. Vamos, Juan Carlos, ¿no? Ya te veo los colmillos que se ponen. Saludos también a nuestro amigo David Dorado, por supuesto. Y Sara, tenemos algunos mensajes, entre otros, por ejemplo, de un chico que nos está viendo desde Texas, Estados Unidos, y que nos seguía desde México, que se llama, un momentito. Sí, no te preocupes. O sea, que está ahora mismo en Estados Unidos. Desde Texas nos está viendo. Pero es mexicano. Dice que empezó a oírnos desde México y que ahora mismo nos ha llevado a Estados Unidos. Para que vean todos ustedes, amigos, la magia de la radio, y en este caso también la magia de lo que es una cámara de televisión, y que estén ahora mismo, en este momento, en este preciso momento, a unos cuantos miles de kilómetros, con el océano Atlántico de por medio, viéndonos en directo. Sara, ¿qué es lo que nos dice este amigo? Que se llama Mac Angel Filmmakers, y que saludos desde Texas, USA. Tengo mucho tiempo escuchándolo, Santiago. Primero desde México, ahora desde acá. Abrazos. Muchísimas gracias. Y aunque esté el Atlántico de por medio, da igual. Le mandamos todo el equipo un abrazo muy, muy fuerte, y muchísimas gracias por escucharnos. Y también tenemos un mensaje a resaltar. ¿Lo digo? Recuerdos de tus amigos de la Asamblea, Wilson y Marshall. Pues un abrazo muy fuerte también para nuestros amigos. De vez en cuando hacen de las suyas, ¿eh? Un abrazo, compañeros. Y ahora, queridos amigos, es el momento de dar paso, Juan Carlos, a una sección. Te vas a bilocar porque está grabada telefónicamente, pero es que estas son las cosas que tienen los hombres que se dedican algunas noches a escribir poesías, por ejemplo, bueno, aparte de leer. La biblioteca de Alejandría que ha salido. No, un poco menos, la de Pérgamo. Exactamente, bueno, pues el estar en dos sitios a la vez. Juan Carlos, iniciamos hoy una sección nueva. Sí, señor. Enigmas de ayer y de hoy. Vamos a escuchar la entrevista que grabamos, y así también descansamos un poco. Vamos a ser sinceros, como siempre procuramos ante todos ustedes. Descansamos un poco porque han sido casi dos horas, pero muy intensas. Sí, sí. Muy intensas. Y así también nos da tiempo, todo se ha dicho, para ir a refrescarnos un poco al baño y, en fin. Juan Carlos, esta sección. Hoy, presencias extrañas en combate. Uf. No adelantes mucho. No. Pero se da en 1915. Exactamente, en agosto de 1915, en plena Primera Guerra Mundial. El escenario es Turquía, entre las tropas inglesas allí estacionadas, con australianos, neozelandeses, británicos, etcétera, y el ejército turco, que formaba parte de la de los imperios centrales junto a Alemania y Austria. Vamos a escuchar esta sección ya que inauguramos hoy. Juan Carlos Salamanca, si no todas las semanas, frecuentemente nos contará un misterio, un suceso, un hecho que ha acontecido en el pasado o en el presente o actualmente relacionado con lo extraño. Enigmas de ayer y de hoy. Hoy, presencias extrañas en combate. Hoy, como les hemos dicho, en esta primera entrega de esta nueva sección, Enigmas de ayer y de hoy. Y hoy, precisamente, presencias extrañas en combate, como les hemos dicho. Y lo vamos a hacer en compañía de Juan Carlos Salamanca, todo un experto en la historia en general, en la historia de la humanidad y, como no, en lo misterioso, en lo extraño, en lo paranormal, en lo desconocido. Don Juan Carlos, se está emitiendo y es... Muy buenas noches. Muy buenas noches en este momento. Vamos a escuchar el caso y en estudio, en directo, comentamos. Cuéntanos, presencias extrañas en combate. ¿A qué año nos remontamos, Juan Carlos? Pues este caso se remonta al 28 de agosto de 1915, en plena Primera Guerra Mundial, donde las tropas británicas y sus aliados estaban luchando en Turquía. Sí. Sí. Y básicamente fue lo que ocurrió fue lo siguiente. Durante ese día, algunos observadores, sí, vieron cosas completamente desconcertantes, ¿no? Es una desaparición inexplicable de un regimiento entero de soldados, calculando que en aquel tiempo podría tener de 800 a 4.000 hombres. Cuando te refieres, Juan Carlos, a observadores, ¿estás hablando de militares o estás hablando sí, de...? Militares, sí, son militares. Militares. Sí, sí, sí. Entonces, se observó que ese día amaneció perfectamente claro, sin mal tiempo ni nada. Pero en el cielo había 6 o 7 nubes en forma de hogazas. Y yo hago una apuntación. Podían ser lenticulares, porque sabes que las nubes lenticulares suelen estar relacionadas con el tema UFO. Bueno, hay quien las relaciona. Un meteorólogo te diría que una nube lenticular ya sabes lo que es. Sí. No hace falta que te lo diga. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que luego lo digo muy brevemente. Luego algún despistado o despistada dice que es que yo te corrijo. No, no es que corrija, es que doy mi opinión. Esto es una conversación, no es una entrevista. Juan Carlos Salamanca, que nos conocemos hace casi 25 años. dicho esto, Juan Carlos, las nubes lenticulares, es verdad que los más partidarios de la hipótesis ufológica o de la posibilidad ufológica, pues explica tú la versión de lo que es una nube lenticular desde el punto de vista de la ufología. Desde un punto de vista meteorológico, sencillamente es una nube con forma lenticular. Pero desde el punto de vista ufológico, ¿qué es exactamente, Juan Carlos? Pues desde el punto de vista ufológico, una nube lenticular sería aquella la que vendría a tener forma de un platillo volante. Y hay quien sugiere que tal vez es la forma que de vez en cuando se dejarían ver o atisbar mínimamente las naves tripuladas que andasen por aquí, por la Tierra. Pero que son en forma de platillo volante, las nubes lenticulares. Sí, disco. Claro, son... En forma de disco, porque sí, sí, hay muchas clases de formas, ¿no? Están catalogadas muchas clases de ellas según los ufólogos que han estudiado el tema. Por eso te iba a decir que el hecho de que nos encontremos ante una nube lenticular no quiere decir, bajo mi punto de vista, es mi opinión, que nos encontremos ante un ovni. De cualquier forma, ¿qué fue lo que ocurrió en aquel año 1915 en plena guerra, Primera Guerra Mundial? Bien, te cuento. Directamente sobre este grupo de seis nubes había una de forma similar que estaba también inmóvil y tenía un color gris un poquito extraño, ¿no? un poquito apagado, y todo esto lo vieron unos 22 hombres de un cuerpo de ejército. Sí. Entonces estos hombres vieron que un regimiento británico del primer cuerpo de Norfolk que iba en apoyo a otra sección del ejército se metieron en ella. ¿En la nube? Sí, al llegar donde estaba la nube se metieron en ella, y lo más curioso es que nadie salió por el otro extremo para poder desplegarse en batalla y luchar en un punto crítico de la del combate. Esto es claro, esto es extraño. Y lo más curioso es que la nube se ascendió al suelo en cuanto el último hombre penetró en ella. Se unió a las otras seis, sí, que estaban arriba, y se fue. Es decir, que hubo un movimiento por parte de la nube. Sí, esa nube se unió a las otras seis que estaban encima suyo. Pero estás diciendo, Juan Carlos, que la nube descendió del cielo. La nube estaba por encima de las otras seis. Sí. Sí. Y entonces, pues cuando este regimiento se... Sí, efectivamente. Efectivamente, descendió hacia el suelo y entonces envolvió a todo lo que era esta masa de hombres y no volvieron a verlos, claro. Y entonces esta nube se unió a las otras, sencillamente, debió formar un cuerpo de nube y, sinceramente, se fue. Desapareció. ¿Y qué se supo de los soldados? ¿Se supo algo? Bueno, el regimiento fue dado por perdido o capturado. Y cuando Turquía se rindió a las fuerzas aliadas en el año 18, lo primero que Gran Bretaña fue pedir la devolución de estos soldados, por si los tenían prisioneros. Sí. Y los turcos dijeron que no, que jamás lo capturaron y que no tuvieron contacto con él y no sabían ni que existiese. Como hemos hablado antes, en la Primera Guerra Mundial un regimiento británico constaba de 800 a 4.000 hombres. Y los observadores dijeron que Turquía no lo capturó ni siquiera entró en contacto con él. Claro, esto es parte de la casuística del caso OVNI, donde ha habido otros en los que una nube en pleno, no sé, en pleno mar o en tierra, de repente ha aparecido, y en fin, que cada uno saque sus conclusiones. Sí, pero estamos hablando de, para empezar, de nubes lenticulares. Sí. Que desde ese punto de vista que hemos comentado, ufológico, es sospechoso. Sí. Digo desde ese punto de vista, no digo que sea mi opinión. Sí. Pero claro, aquí hay un movimiento que a mí me llama poderosamente la atención, como a muchos oyentes del programa, ¿no? Y sí, es que rectificar un dato. Vamos a ver, esta nube grande estaba por debajo, no estaba por encima, y eso es lo que le hace que descienda a tierra. Sí, bueno, pero es que da igual. El suceso se une a las otras seis nubes y bueno, pues... Ya, pero podemos, Juan Carlos, coincidir, no sé cuál es tu opinión, que no es muy normal que una, por no decir que no es así, que una nube descienda del cielo y se pose en el suelo, acogiendo a un grupo de soldados, ¿no? Y en aquellos tiempos donde el único suceso así notable que se dio, sabes que se dio el 26 de junio de 1908 en la región de Tunguska, en plena Siberia, ¿no? Sí, sí, eso sí. Fue sí. Famoso. Ya lo trataremos en el programa, sí. Sí, sí, que dio dio lugar a todo tipo de especulaciones. Bueno, y en aquel tiempo no se sabía nada de ovnis ni de nada. Y todavía hoy sigue coleando el tema. Sí, claro, pero es que el tema ufológico se ha dado a lo largo de la historia. Lo que pasa es que los personajes, bueno, lo explicaban a su manera. Tú que sabes de esto, recuerda el capítulo de Ezequiel. Sí, el carro, que no es único en la Biblia. El carro de fuego y demás. Pero sí. te pregunto, ¿qué hubiera sucedido si esa nube no llega a tapar, por decirlo así, o a ocultar a ese grupo de soldados? ¿Qué les hubiera pasado? Pues no lo sé. ¿Se sabe? ¿Les libró de algún peligro inminente? No, simplemente este regimiento iba en apoyo de otro. ¿Se puede hablar, quizás, siempre dentro de posibilidades, se puede hablar de secuestro por parte en esta posibilidad de un ovni? A eso nos remiten los datos. Ahí no vamos a entrar en más casos, pero te pregunto simplemente, ¿hay más casos parecidos, similares, no digo calcados, pero parecidos donde una nube o sabemos, por ejemplo, que cuando ha habido casos de teletransportación o teleportación, pues aparece una especie de neblina, por ejemplo, en casos... Sí, bueno, sí. Te puedo referir uno ahora mismo que... ocurrió en una base de Estados Unidos de los años 60, de la cual despegaron cinco aviones caza Sabre de combate, ¿no? Penetraron en una nube y al salir de la nube aparecieron cuatro y eso que los aviones pues estaban a bastante altura, entonces no se vio ninguna caída, ¿no? Claro. Ni nada. Sí, sí. O sea, esto es bueno, y casos de apariciones de avistamientos por parte de personas de objetos desconocidos, no identificados, en los que ha tenido que ver una nube, salir de una nube, entrar y tal. Bueno, tú y yo hemos sido testigos, Santiago. Efectivamente. Eso no lo podemos decir. Año 1992, efectivamente, sí señor. Sí, señor, en pleno campo. En el campo, sí señor. Lo contamos sí, en señor. Estudio dentro de unos minutos, lo contamos en estudio. Estamos grabando en medio de la noche para que nuestros oyentes el miércoles, es decir, ahora mismo cuando están escuchándolo o en el podcast, también lo puedan escuchar. Contar el caso y ya en estudio reflexionamos y comentamos el caso, pero desde luego es cierto que... Interesantísimo, Si quieres... yo creo que lo dejamos para otra sección de enigmas de ayer y de hoy, contar, porque también vamos a contar experiencias personales. No somos muy dados, Juan Carlos, a contar cosas de tipo personal, pero... Claro. Pero en este caso, como lo vivimos juntos y fue algo tan, ¿cómo decirlo?, tan evidente, sí. Allí en medio del campo, una nube, aparece... Y precisamente hablando de este tema, ¿eh? Sí, sí, hablando de los ovnis. Y ¡qué curioso! Y sucedió algo que a ambos nos dejó, pues, realmente sorprendidos, muy sorprendidos. Sorprendidísimos. Cierto, sí, cierto. Y si recuerdas un poco, fui yo el que se fijó primeramente en el hecho. Sí, además una luz, en fin, no vamos a destripar, pero era una luz ámbar, preciosa, brillantísima, en fin, lo contaremos. Yo quiero preguntarte, Juan Carlos, también, por ejemplo, en el Triángulo de las Bermudas, que contaremos algunos casos también, por supuesto, bueno, en esta sección, pero también se dan este tipo de neblinas, nubes, formaciones vaporosas... Sí, pero sobre todo se han dado en barcos. ¿Pero por qué? La pregunta es... Yo la dejo ahí en el aire y ahora entramos en estudio y comentamos. Pues mira, si yo fuera ufólogo... Y que los oyentes comenten, por favor, a través de las redes sociales. Sí, sí. Si sí. yo fuera ufólogo... Si son tan amables. Yo te diría que la nube, de formación natural o formada por ellos, sería el medio que tendrían los visitantes del espacio exterior para ocultarse. Para encubrirse, para disfrazarse, para ocultarse, sí, ¿no? Sí, efecto, en efecto. Y esto, Juan Carlos, siendo críticos, no critico la opinión que estás dando, que no es una opinión, es una hipótesis simplemente, pero ¿no es entrar un poco en una espiral de, no voy a decir de paranoia, pero sí que hay autores, no vamos a citar tampoco nombres, porque cada uno tiene su opinión y es muy respetable siempre y cuando se plantee con respeto, pero sí que hay autores que en fin, que ven ovnis hasta, no voy a decir debajo de las piedras, pero casi, ¿no? Bueno, sí, como en todo tema hay fraude, especulación, engaño y despiste, ¿no? Y obsesión, pero... y obsesión en este caso. Sí, claro. Y muchos de ellos, sabes que muchos casos de avistamiento de ovnis o de han sido mero engaño con ánimo de lucro, simplemente para sacar dinero o sensacionalismo, ¿entiendes? Esto es lo primero que hay que descartar en cualquier fenómeno. No voy a decir paranormal, que por supuesto, sino extraño, que es descartar el fraude y el ánimo de lucro, sencillamente, el explotar aquí y allá, y hoy en día, ni te cuento, de televisión en televisión y de cadena de radio en cadena de radio, contando una historia, si se hace desinteresadamente por parte del testigo, pues a priori se descarta ese ánimo de lucro, pero cuando van exigiendo por delante un dinero, pues hay que desconfiar y al final, como bien sabes y como bien saben todos ustedes, pues acaba desenmascarando el fraude. Otro día... Por otra parte... Sí. Perdón, Santiago. Sí, adelante. Bien esto, o que las personas que han sido testigos de un avistamiento sean coaccionadas de forma directa, amablemente pero muy firmemente, por parte de ciertos organismos de países y tal, para que no hablen de ellos. Bueno, entonces les quitan las pruebas y si te he visto no me acuerdo. Enseguida vamos a entrar ya en estudio, en directo, y vamos a comentar tampoco extensamente, es interesantísimo. Es una sección de 15, 17 minutos, pero, Juan Carlos, lo cierto es, resumiendo, un grupo de soldados que son ocultados, resúmelo, por favor, en cuatro líneas, Juan Carlos, para sintetizar, ya para finalizar la sección. Recuerdo la sección Enigmas de ayer y de hoy. 1915, Primera Guerra Mundial, Juan Carlos. Sí, 28 de agosto de 1915, un regimiento británico que estaba luchando en Turquía en una posición, fue misteriosamente llevado de la tierra a los cielos por una nube que se unió a otras seis cuando entró el último soldado y desaparecieron sencilla y llanamente a la vista de otros observadores. Yo ahora en estudio, tú darás tu opinión, yo daré la mía, y por favor, que los oyentes, si son tan amables y les interesa el tema de los ovnis, que por favor a través de las redes sociales opinen, y leeremos todas las opiniones que podamos y podemos todas, y si no, pues las, en fin, el mayor número de ellas. Juan Carlos, muy interesante, como siempre. Traeremos esta sección contando sucesos, hechos que sucedieron ayer y también del presente, ¿eh? No solamente del pasado, sino también del hoy, de lo que sucede. Bueno, es que la casuística es numerosa. Y recalquemos en este caso el número de soldados, que no eran pocos, eran de 800 a 4.000. Es que es que no fue dos o tres soldados, no. Fueron de 800 a 4.000. Es que son muchos. Son muchos. Es que son muchos. ¿Cómo es posible que desaparezca ese número de personas? Claro. Y no solamente eso, sino, como vamos a comentar ahora mismo en el estudio, en directo, que la nube desciende, que los envuelve, que los hace desaparecer y que la nube desaparece por completo. Sí, la nube se va a los cielos y se acabó. Sencillamente. Desconcertante, sin duda alguna. Como mínimo. Don Juan Carlos Salamanca, nos escuchamos nada, en unos segundos. No te marches porque estamos ahora mismo en bilocación. Estamos aquí en nuestro modesto estudio de grabación y estamos al mismo tiempo en los estudios de World Press Radio en directo con todos ustedes. Juan Carlos, no te marches porque ahora te bilocas y nos vamos al estudio, ¿de acuerdo? Un abrazo, amigo. Un abrazo muy fuerte. Igualmente. Hasta ahora mismo. Pues hasta ahora mismo. Ahora estamos en directo, Juan Carlos. Sí. Y se te escucha mejor. Porque no estás por línea telefónica, sino que estás aquí en directo ante un micrófono profesional. Bueno, humildemente, modestamente, hablando. Juan Carlos, realmente interesante el tema. Interesante. El tema de este grupo de soldados. Es que es muy fuerte. Es que no desaparecen una o dos personas. Es que son de 400, o sea, de 800 quizás hasta 4.000. Es que se dice pronto, ¿eh? Ya tenía que ser gorda la nube. Ya hemos hablado, ¿no? Sí, ¿no? Y como este caso, en la historia ha habido así de ellos. Pero así de ellos. Incluso, quién sabe si escudriñando un poco el Viejo o el Nuevo Testamento también los ha habido. No sé. La próxima semana, nueva entrega de Enigmas de ayer y de hoy. Me decías ahora que preguntaba a los oyentes que si estaba bebiendo Coca-Cola. Sí. Y ya has respondido, ¿no? Sí, he respondido, pero que la tomas sola. No, claro, hombre, no. Ya saben los oyentes que desde hace unos cuantos años, pero cuidado, no porque me haya convertido al Islam, que no tiene nada de malo el ser islámico. No. Pero operan de la vesícula, en fin, cosas que pasan. Coca-Cola y además con penitencia, sin hielo. Enseguida vamos a dar paso a nuestra sección. Fernando, sí te voy a pedir, por favor, que nos des tu opinión sobre esta nueva sección que vamos a inaugurar dentro de unos minutos. Conversaciones en la madrugada. Tú ya sabes de qué va el asunto. Bueno, dos individuos. Por eso. Esa nota es hablando, la dejamos para el final. Hablando de sus cosas. Sí. ¿Eh? De sus historias. Sí. Y no dejan de ser dos individuos. Sí. En la madrugada. Claro. Dos individuos, como diría nuestro amigo Manolo, confusos y abstractos. Hay un tema por el que quiero preguntar a Juan Carlos. Bueno, son tantos, pero uno puntualmente. ¿El Atleti? No, vamos. Ah, lo dices por el derbi del sábado. No. Yo simplemente lo suelto. Me gusta. ¿Qué dices, Sara? El que van a perder. Los del Atleti. Que van a perder. ¿Ves? Ahí. ¿Pero ahí. Qué os pasa a todos? ¿Qué habéis tomado? Oye, que ahí está. Luego dice, te forma la Coca-Cola sola. Por favor, sí. No me vais. Oye, os voy a llamar al orden a los tres. Ahora tú también te rebelas. ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? Por favor, silencio. O sea, vamos a ver, que todavía no hemos terminado. Un respeto al Atleti, pero aquí somos madridistas. Vamos a ver, ¿vosotros os creéis que así se puede hacer un programa en condiciones? Lo sabrás tú que eres el director. Dime. El gran misterio sería cómo el Atleti ganara una Champions. Señores, y es que el fútbol, como dices, te puedes reír, Sara, tranquilamente. No te preocupes, que te puedes... Me sé de algunos que les van a... Juan Carlos, Juan Carlos. Aspirina, vaya. Está, se ha acabado. No, es que hay que ponerle la mano, porque es que... ¿Qué pasa? Que yo no sabía que el sábado hay derbi, ¿no? Sí. Real Madrid, Atlético, bueno, de Madrid. Ya, ¿vale? No. A Sara no la miro, no. A estos dos, a este señor y a usted. A mí. A ustedes dos. A mí, pero yo no. Ya. ¿Yo qué he hecho? Bueno, pues ya. Quería preguntarle a Juan Carlos, líneas de Nazca. Gran tema. Ya sé que es un tema que se sigue tocando en España, en el mundo, en radio, en televisión, en revistas, que es un tema que tiene ¿cuántas décadas de divulgación? No, pues sé, cinco décadas aproximadamente. Entonces, ¿era María Reich? María Reich. Sí. La casada mujer, con un antropólogo. Que estuvo hasta que murió, de muy anciana. Toda su vida. Investigando las líneas de Nazca y qué diantres, qué demonios son las líneas de Nazca. Porque realmente ya sabéis que desde la superficie no se ven. No. Sino que es desde arriba. Claro, algunos han... Entonces, ¿qué hipótesis han presentado, Juan Carlos, principalmente para explicar estas misteriosísimas líneas en Nazca? Porque es que si no hay una elevación, sí, de la superficie, eso, al menos es mi opinión, eso no se puede hacer. Vamos a partir del hecho de que estas líneas, al parecer, tienen una procedencia histórica antes de los incas, o sea, son preincaicas, ¿no? Pongamos por caso, entonces... Estamos hablando aproximadamente, para los oyentes, quiero decir, antes. Estamos hablando de... Sería nuestra edad media, o nuestra edad antigua, de los tiempos de nuestra edad antigua, que para las civilizaciones precolombinas es bastante atrás, ¿no? Entonces, ¿con qué medios contaron para hacer semejantes caminos o líneas? Porque algunas son auténticos caminos flanqueados por bloques de piedra. Y se han descubierto más dibujos. Aparte del famoso mono, la araña, la ballena, que curiosamente Cetus es la ballena. Para hacer eso, lo tienes que hacer desde el cielo, como lo del mapa de Piri Reis, que algún día hablaremos de esto, muy interesante. Sí, sí, uy, menudo misterio. Tremendo. Menudo misterio. Bueno, entonces, si eso fue diseñado mirando desde el cielo, observándolo, ¿quién lo hizo? ¿Qué tenían que tener para poderlo observar desde el cielo? Como no fueran globos en aquella época, y el globo no se inventó hasta el siglo XVIII. Es que se ha apuntado incluso la posibilidad de ovnis. Es que claro, enseguida relación, líneas de Nazca, civilización extraterrestre. ¿Por qué? Bueno, no pudo ser una civilización avanzada, como por ejemplo en el caso de las pirámides. Yo no lo creo. ¿Estás apuntando a la Atlántida? Ya. No estoy pensando en la Atlántida. Tú sí. Yo no. Es posible, descendiente de ellos. Yo no. No, lo que habría que ir es al motivo o al fin que estas líneas tienen. Algunos han apuntado que servirían de aeropuerto espacial o de observatorio cartográfico, como si fuera un mapa para saber el sitio donde tienen que aterrizar. Y yo esto lo pongo en duda, porque ellos, si son civilizaciones o culturas más avanzadas que la nuestra, disponen de los medios y formas suficientes como para saber dónde tienen que aterrizar, si es que aterrizan. Yo, mi hipótesis que doy es la siguiente: son líneas de fuerza telúrica. Líneas de fuerza, pero ¿eso qué utilidad tiene? Las líneas telúricas de fuerza existen. O sea, la Tierra tiene como una especie de red con líneas invisibles, magnéticas de fuerza, según las cuales, pues la vida, todo lo que hay se desarrolla. Entonces, hay unas en sentido figurado negativo y otras en sentido positivo, como las cargas electromagnéticas. Entonces, según donde tú estés situado, vas a sufrir, vas a observar unos efectos en ti u otros. No, a lo mejor son unos centímetros, te separan unos centímetros de una línea negativa de una línea positiva, y eso lo puedes hacer con un aparato de radio. Buscas una emisora, lo vas pasando así. A ver, por ejemplo, no es el tema de hoy, pero quería abordar yo este tema de las líneas de Nazca, no monográfico de una hora o de hora y cuarto, pero son dibujos. Señor. Sí, pero claro, son dibujos, pero vistos desde arriba. Desde muy arriba. ¿Y qué sentido tiene eso, trasladándolo a la hipótesis que dices de las líneas telúricas y demás? También se ha hablado de pistas de aterrizaje. Exactamente, sí, porque ahí son unas líneas rectas, como si fueran aeropuertos, como si fueran unas pistas de aviones, realmente. Pero es que lo vuelvo a repetir, quererles facilitar el trabajo a supuestos visitantes del espacio exterior es, no sé, como ponerte a ti delante el tratado de parapsicología de Richet para que hables de parapsicología. O sea, no lo necesitan realmente. Yo, mi opinión es que son líneas telúricas de fuerza que pudieran contener subterráneos o no, depende. Habría que estudiar las civilizaciones preincaicas también. O sea, que tienen. Y en este aspecto, don Fernando Jiménez del Oso nos adelanta totalmente. O sea, son un misterio. Pero es que, como este misterio de líneas, hay otros muchos de arquitectura prehistórica prácticamente imposible. La muralla de las Bimini. Mapa de Piri Reis. Esto es sumergido en el... Señor, que continúa en el mar. Y tenemos una aquí, en Peñíscola, Castellón, en el cual el protagonista la vio perfectamente, pero no se quiso meter porque seguía hacia adentro en el mar. Una muralla conducía a una ciudad sumergida, unas ruinas submarinas. No lo sabemos. al referencia del tema que nos estamos hablando, las líneas de Nazca, pudiera ser que tuvieran más antigüedad de la que se ha investigado en arqueología, como por ejemplo Stonehenge, el templo de Stonehenge. Y la gran pregunta, ¿civilización de aquí o de fuera? Gran pregunta, Santiago. No, ya, misterio ya donde sé, los haya. Ya sé que es imposible. No, es que un misterio. Es imposible dar una respuesta categórica, pero tú hacia qué lado te inclinas. Bueno, yo me quedo con ambas cosas. Es decir, nosotros en la Tierra llevamos como aquel que dice un parpadeo, ¿no? Y han pasado millones de años desde el que el planeta ya estaba hecho. Incluso había vida. Eso lo trasladas al universo. En el universo ha habido y hay seres que viajan. No se quedan quietos en sus planetas respectivos de residencia. Y la Tierra no iba a ser menos. Es un planeta más dentro del universo de la exploración para hacer saber qué experimentos, genética, etcétera. El problema es el tiempo. No es posible datar esos acontecimientos en el tiempo nuestro de la antropología y de la historia, en la arqueología, porque se ciñe a un tiempo, la historia no más allá del 3000 antes de Cristo o 4000 como mucho. 4000. Yo insisto que el problema está en que quien hizo eso lo hizo bien. Pero decía desde arriba. Sí, claro, tenía que ser desde arriba. Desde arriba. No podía. Es que te repito lo mismo, es que es lo mismo del mapa del Pirineo. En el mapa de Pirineo ves perfectamente costas de sitios donde había hielo, por ejemplo, o sitios donde no se había descubierto todavía. Claro, esto lo tiene que haber hecho desde el aire, porque la Antártida no existe desde siempre, sino desde un tiempo. Pues la línea de Nazca es lo mismo. Nadie sabría decir con certeza qué antigüedad tienen. Como por ejemplo el templo de Tiwanaku, la Puerta del Sol. Hay quien afirma que es un monumento que tiene unos 20.000 años de antigüedad. ¿Cómo? ¿Cómo que estamos diciendo? 20.000 años de antigüedad, semejante a las construcciones del periodo neolítico, de la edad de piedra. Unas moles de varias toneladas, transportadas, sabe Dios cómo, puestas ahí, sin el mínimo apunte de argamasa o de elementos para la albañilería. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Sí? Como las pirámides. Las pirámides. Que ya hablaremos algún día de ello. Esto es para un programa entero, las pirámides. Lo haremos, hombre, ya lo creo que lo haremos. Ya lo creo. Bueno, me quedo... Interesantísimo. Me quedo con mi teoría, mi hipótesis sobre las líneas de Nazca. Yo creo que en parte, esto lo apunto, eran líneas telúricas. Telúricas. Y si servían para que algún tipo de seres pudieran verlas desde el cielo, no se construyeron con ese fin, a no ser que sea para hacer, pues no sé, un homenaje, porque los dibujos son muy extraños, de animales, pero muy raros. Sí. Algunos son rarísimos. Bueno, y no te pierdas el más candelabro, más que nosotros incluso. Sí, ¿no? Y no te pierdas el candelabro. Un candelabro que hay en una montaña muy cerca de allí. Es tremendo. Digo, bueno, ¿cómo es posible esto? A mí se me ocurre que el candelabro, sabes que es el símbolo de la letra Psi, con la raya, y también de la civilización de Atlántida. ¿Paramos ahí? Paramos. Paramos ahí porque la Atlántida también tendrá su cabida en este programa. Vamos ahora, antes de dar paso a esa nueva y curiosa sección, Conversaciones en la Madrugada, vamos con las redes sociales. Papa, que está aquí con nosotros, que tanto Juan Carlos como yo le hemos pedido la mano. Sara, no te ruborices. Más que sí. Sara Ferrero. Veridis, a través de YouTube, dice: las líneas de Nazca quizás eran dibujos trazados con cierta simbología para ellos, probablemente inspiradas en sus propias creencias. El ser humano siempre necesita la fe en lo trascendental. Sara, más YouTube, cosas. Jordi Gómez Muñoz dice: las líneas de Nazca, un misterio tanto como se hicieron, y más si cabe, el para qué se hicieron. Bueno, pues yo creo que ha merecido la pena. Dedicaremos más tiempo a hablar de antiguas civilizaciones, del antiguo Egipto, de las pirámides, más tiempo sobre las líneas de Nazca, pero muy interesante todo lo que hemos estado hablando. Vamos ahora con nuestra sección que inauguramos hoy. Fernando, Juan Carlos, Sara, conversaciones en la madrugada. Yo le voy a pedir a don Fernando que sea él y no yo quien presente esta sección, que es para... ¿Y qué quieres que diga? Lo que pienses de la sección. Con esta voz que tengo. Precisamente por eso. Pues escuchen a estos dos hablando en la madrugada, hablando por teléfono, de cosas varias. Pues precisamente eso. Escuchen ustedes a esta pareja, de personajes, hablando de, bueno, pues de, no sé si llegan a hablar del Atleti, pero hablando de sus cosas en la madrugada. Es la nota de humor, es un poco... No son chistes, ni mucho menos. No, hombre, no. Pero no, es no. La parte oculta de más allá de la realidad. Enamorado de la vida, la cabeza duela. Enamorado de la vida. Bueno, pues os escuchamos. ¿Os atrevéis? Nos atrevemos, Juan Carlos. No sé, digo yo. Ah, sí, ya está hecho. Sí, ¿no? Y lo hecho, hecho está. Adelante, conversaciones en la madrugada con todos ustedes. Por todas partes, que igual que tú, ¿qué estás leyendo ahora? Pues estoy leyendo Historia de la Parapsicología. ¿Se titula así? Sí. Ah, pues muy ese, interesante. Ese hay que recomendarlo en la radio, ¿eh? Sí, y además está escrito por un amigo de nuestro querido don Germán, Jonis Purúa. Bueno, sí me lo comentaste, ¿eh? Jonis Purúa, sí, es un gran parapsicólogo, sí lo es. Sí, sí, sí. Sí lo es, sí. Además es que es interesantísimo porque desgrana la historia de la parapsicología a través de las diferentes etapas, ¿no? Sí, pero ¿las etapas de Risset o las etapas que él ha hecho personales? Sí, la primera es la de los tipos de Risset y Crookes. Hasta, sí, bueno, luego viene la del Dr. Rhine. Sí. La etapa del Dr. Rhine, sí. 1930-1940. Sí. Luego de ahí ya pues hasta los años 70 y 80, ¿sabes? Entrará Utrecht por ahí también. Sí, el congreso de Utrecht. Ah, bueno. En el que no, pero es importante porque en ese congreso se cambia el término metapsíquica por parapsicología. Ah, sí, bueno, lo puso un francés. Sí. De Schwab. Exactamente. Uy. Sí. Lo propuso. Y entonces cambiaron, porque antes de metapsíquica era investigaciones psíquicas. Sí, bueno, hay una sociedad en Londres, en Inglaterra, sí, la que titulaba la S, ¿cómo se llama? SPR, sí, la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres, sí. Sí, señor, y luego otra parecida en Estados Unidos. Sí, que la fundó Sir William James, sí. En 1886. Eso sí. Era una filial, vamos, sí, una filial, era una paralela de la de Londres en Estados Unidos. Ahora, hay un dato en el glosario con el que no estoy de acuerdo. A ver. Cuando en los términos de dermografía y estigmatización. Es que es diferente. Claro, claro. Es que define la estigmatización como un tipo de dermografía. Y yo creo que no es exacto, porque la dermografía yo creo que alude más bien a señales o manchas por cualquier parte del cuerpo, y sin embargo la estigmatización, claro, es que se da en pies, manos y tal. Es que cuando se dice estigmatización hay que decir estigmatización religiosa. Ay. Claro, porque decir estigmatización no es completo. No es riguroso, no define el fenómeno. Sin embargo, la dermografía es otra cosa. Ahora, ¿la estigmatización se puede considerar como un tipo excepcional de dermografía? Sí. Desde el punto de vista de la parapsicología, sí. Sí. Pero yo creo que de la dermografía, yo creo que más bien se trata de manchas o de marcas. Los estigmas. Pero cuidado, que hay dermografías sangrantes, cuidado. Ya, claro. Sí, sí. Sí. Las hay. Sí, sí. Sí, como sangrantes son algunos de los que se tragan las 11 horas de programa y luego nos ponen a París. Bueno. Lo que no puedo ver, de verdad te lo digo, tuve una experiencia hace un par de días, es la hipocresía de la gente, macho. La hipocresía. Es que no lo soporto. Hablo ahora de las relaciones interpersonales, entre personas. Que tienes delante a un falso porque lo estás viendo en la cara, si es que lo llevan escrito en la frente, o masculino o femenino, si es que me da igual. Fíjate lo que te digo, yo no sé qué opinas tú. Yo prefiero, aunque sea con vehemencia, decir las cosas de frente, que no andar murmurando por las espaldas y cotilleando cuando te das la vuelta. Pero si es que eso es mezquino, ruin, y aparte delata una personalidad, por no decir un espíritu o un alma, de escasísima evolución. Y respecto, porque no ha dado tiempo a contártelo, ya estás recibiendo tus palitos, ¿eh? Sí, no lo imagino, digo, bueno, sí. Pero yo me hago eco de las palabras de Don Quijote, dice, pero es que me Sancho, luego cabalgamos, o sea. Por dos vías diferentes me dijeron que, y tampoco hace muchos meses, que esa frase no es textual del Quijote, es de Shakespeare. Ladra, luego cabalgamos. Pero ¿qué es lo que te decía? Que vamos a ver. Tú te tragas, una película de Ben-Hur, por ejemplo. Ben-Hur, ¿no? Ben-Hur. Pero si a mí no me gustan, por ejemplo, primero el argumento, la temática, y segundo, veo 10 minutos y veo que no me gusta, apago el televisor o apago el ordenador y me voy a otra cosa. Claro. Pero la jauría de perritos ladradores se tragan las 3 horas de programa ahora, las 3 horas, haces un podcast, un aula virtual de 8 o 9 horas, o de 10, o incluso de 15, que la tenemos, y se la escuchan entera, Mire, usted después dirá todo lo contrario de lo que piensa, pero se ha tragado las 15 horas de programa. Claro. Esto es lo que a mí me hace gracia. Yo que digo, bueno, pues ya que oyes un programa, no te guste, pues no vuelvas a oírlo. Pero ya está. Pues es que es lo lógico. Es que es lo lógico. Yo no pierdo el tiempo en escuchar un programa que no me interesa la temática, ni el enfoque, ni me gusta el presentador, ni me gustan los invitados. Pues mire usted, no lo vea, no lo vea. Si lo ve, si lo ve o lo escucha, me da igual, sea radio o televisión. Pues mire, usted tiene un problema, tiene un problema. Una de dos, o le gusta el programa, en el fondo le gusta el programa y no quiere reconocerlo. Lo que pasa que, en fin, ya sabes que las envidias en esto, la envidia. ¿Sabes lo que decía don Germán, no? Que era el pecado capital más absurdo que existe. ¿Por qué? Pues porque el pecador decía que no saca nada de beneficio. Se envenena. Sí, claro. Yo pienso que todo el año vamos disfrazados menos en carnavales. Que ahí es cuando realmente nos ponemos de lo que somos, ¿no? Puede ser que en algunos casos sea así, pero si tienes un mínimo de capacidad de observación, lo ves a la legua, y ves venir al Miura, si lo es, o al becerrillo, porque también los ahí son becerrillos, o en su defecto a los renacuajos, incluso, los renacuajos. Sí, o los moscardones. Vamos a ver, pero ¿a qué vienes? ¿A hacer daño? Mira, ahí está la puerta. Ya está. Es muy sencillo. ¿Sabes lo que pasa? Que eso, para mí, eso es síntoma, sencillamente, es síntoma de dos cosas. De mediocridad y de otra cosa que va unida, que es de frustración. Ya está. Principalmente. Son personas que no han podido destacar un poco en lo suyo, en lo que sea, da igual, lo que sea, y que se meten detrás de un nick. Ayer hablaba con nuestro informático, no vamos a decir el nombre, pero vamos, que tiene la sí, vida más vacía que un sepulcro de la edad de piedra. Sí, sí, y yo le pregunté, estuve preguntando, ¿no?, por el tema de, bueno, pues de ciertos insultos y demás, ¿no?, que también lo he hablado con la radio y todo esto. Y le digo, vamos a ver, un anónimo que deja un comentario donde sea, ¿se puede saber la IP? Y me dice, dime dónde, y yo, es decir, se puede perfectamente localizar al sujeto en cuestión. Mira, yo hoy me fijo sapeando un poquito en una escena de un programa que se titula Cazadores de Trolls. Sí. Sí, sí, sí, sí. Son estas personas. No, sí. Venganzas, envidias, etcétera, etcétera. Se dedican a poner verdes por internet. Lamentablemente para ellos y ellas, sé quiénes son los trolls. Que vengan, sí, ¿no? que vengan. Oye, ¿a quién le ponemos la guinda y la guindilla? Cuando invitamos esta sección, le ponemos una guinda a alguien que se lo merezca, que es la parte dulce. Y la guindilla es la parte picante. Sí, pero picante no en el sentido sexual, sino picante porque se ha comportado muy mal. O mal, o desafortunadamente, dígase como se quiera. La guinda te toca hoy a ti ponerla. ¿A quién le damos nuestra humilde guinda? Por haberse portado bien y ser bueno. Yo se la doy a un gran humorista de nuestro tiempo. Nos hace reír mucho porque tiene un humor muy fino. ¿Quién es? Un humor propio de su tierra, manchego. Uh-huh. Que José Mota, que a lo mejor podría ser hasta familia mía, porque yo me he apellido Mota de segundo. Pero hombre, bueno. Don José Mota, ya lo creo. ¿Qué? Don José Mota, alias el maestro Aguja. Grande. Bueno, pues ahora voy a poner yo la guindilla. Venga. Hoy me toca hacer de Torquemada. Oh, sí, con hoguera y todo. Le pongo la guindilla. Y aquí me pongo un poco serio, Juanca. Pongo un poco serio. Un poco no, me pongo serio. Sí. A la investigación, entre comillas, que se hace dentro de lo que tendría que ser parapsicología. Ya. y que pretenden que creamos que eso es una investigación. Tiene muchas tablas para que te engañen, ¿no? Pero por favor, pues es que eso de verdad, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Pero vamos a poner un estúpido dedo, ¿no? Sí, pero esa es mi opinión. Esa es mi opinión. Sencillamente, mi opinión. No quiere decir que sea, como dicen algunos, es que habla sentando cátedra, como... No. Es mi opinión, es decir, eso para mí no... Es mi opinión, eso para mí no es una investigación. ¿Me ha rimado? No lo es. Eso no es una investigación. ¿A qué me refiero? Pues miren, investigaciones en el mundo hay... en radio, en televisión, en prensa digital, en periódicos, en revistas. Investigación. Una investigación es lo que hizo, por ejemplo, Bender en Rosenheim, lo que hizo el matrimonio Warren, por ejemplo. Nuestro querido profesor en la escala de Belmez. Bueno, y no solamente en Belmez, en el Poltergeist de Embajadores. Oye, por cierto, que este año, lo siento por vosotros, pero vais a perder la Liga, la Champions, la Copa del Rey, vaya, todo absolutamente. La Copa del Rey no te la discuto porque ya no, ¿vale? Porque no, ya al final no. Está entre el Barça y el Alavés. Ya no, ya no. Pero nada, la no. Champions hay mucho que discutir. Ya habéis perdido todo, yo creo, ¿eh? Bueno, primero a ver si vosotros pasáis con el Bayern. No, que sí, que sí que pasamos. La aspirinita Bayern. Que te lo digo yo que pasamos. Bueno, vale. Conversaciones a la madrugada. Dos individuos contándose su vida. Me ha puesto usted una de mis canciones favoritas. Everything, la versión de Michael Bublé en directo en el Madison Square Garden de Nueva York. Hasta que hemos llegado, es una pena dejarlo aquí, porque seguiríamos toda la madrugada y hay compañeros con muy buenos programas que vienen a continuación. Todo el equipo, gracias. Don Fernando. Un placer, Santiago, como usted siempre. Por ahí una admiradora, me parece. ¿Ah, sí? Pues... Cuenta, Sara, cuenta. Pues no sé. Habla. Salud Natural Animal dice que quiere que la adoptes. ¿Qué? Se está poniendo colorado y todo. Y muchas cosas más que te diré detrás de los micros porque me la ha pedido ella. Ay, Dios mío, por favor. Por favor. No, pues muchísimas gracias. Me da pena a mí despedir esta canción. Y ahora cuando te despidamos la vuelves a poner, ¿eh, Fernando? Vale, por mí encantado. Te has quedado, estás ahora mismo bloqueado. Estás como una nube. Está como el otro. Después te digo quién es, Fernando. Te va a gustar. Uy, vale. Misterio. Sí, porque conozco los gustos de Fernando. Qué bonito es el amor, Dios mío, cuando de verdad existe, cuando de verdad es recíproco y sobre todo cuando es real, porque el amor es amor, ¿verdad? Sí. Pues, en teoría sí. Para toda la vida. ¿Quién se cree eso? O me lo creo yo, y este. Bueno. Los dos. Terminamos, amigos. Muchísimas gracias. El próximo miércoles estaremos aquí a las 4 de la tarde en WordPress Radio. Y ya saben que la reemisión sábado 4 y media de la madrugada, hora peninsular. Un abrazo desde España, por supuesto, Islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, y desde España para todo el mundo. Gracias a todos, Sara. La señorita primero, muchísimas gracias. No hay de qué. Gracias por todo. Ahora hablará contigo, Fernando. Gracias. Vale. Gracias, Fernando. Gracias, Juan Carlos Salamanca. Gracias a todo el equipo. En nombre de todos ellos, quien les habla, servidor Santiago Vázquez. Un abrazo. Muy buenas tardes. But you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. I am in this crazy life, and through these crazy times it's you. You make me sing your every line, your every word, your everything, yeah. You're a wishing well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute of my every day. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss you, baby, because I can. Whatever comes my way, I will see it through, 'cause you know just what our love can do. I am an endless crazy life, and through these crazy times it's you. You make me sing your every line, your every word. Han escuchado Más allá de la realidad, una idea original de Santiago Vázquez.